Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a dar un poquito de color a la madrugada. Estaremos hasta las 4, 3 en Canarias, pues con un gran equipo que hace posible la elaboración de estos minutos. Ahí está Sergio de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Ay, qué día tan apacible hemos pasado, ¿verdad? Con este solecito que ya por lo menos en la zona centro nos ha hecho pues pasar una tarde estupenda con grandes estímulos y bueno, preparándonos para hacer un buen programa. Espero que lo disfrutéis. Los contenidos son muy sabrosos, muy jugositos, muy bien condimentados y hechos a vuestra predilección. La verdad es que siempre los preparamos con sumo cariño. Por ejemplo, tendremos Versus. Hoy es un Versus distinto, diferente. Nos vamos a retrotraer a la época victoriana. Vamos a visitar las estancias palatinas en Londres y allí descubriremos a la reina Victoria, a la longeva reina Victoria, con sus diferentes amores. Estuvo claro, por supuesto, su famosa boda con el príncipe Alberto, Alberto de Sajonia, el alemán, que en principio no fue muy querido, pero que luego fue absolutamente aceptado. Y con él tuvo 9 hijos, nada más y nada menos, en más de 20 años de unión. Pero luego llegó un escocés rudo, un poquito hosco, pero noble, sincero y muy fiel a la reina Victoria, tanto que dijeron que era su más querido amante. Bueno, pues me refiero a John Brown, y John Brown tuvo un enemigo terrible, y este no fue otro sino el príncipe de Gales, Eduardo, el futuro Eduardo VII. Estos dos hombres rivalizaron muchísimo, pugnaron por estar al lado de la reina Victoria. Es una de estas narraciones olvidadas, pero muy, muy interesante. Será el versus de hoy. John Brown versus Eduardo VII. Conectaremos con el laboratorio del profesor Bacterio. Juan Ignacio Cuesta hoy nos va a llevar a un sitio excitante. Nada más y nada menos que los vericuetos, los escondites, los sitios secretos de Granada. Hoy vamos a pasear por Granada. Estamos muy granadinos esta semana. Ya hicimos el pasaje de la historia dedicado a Mariana Pineda y hoy visitamos la Alhambra, vamos a visitar el Sacromonte y algunos lugares oscuros. Con Juan Ignacio Cuesta todo es posible, y más siendo en Granada. Según dijo Bill Clinton, el mejor atardecer del mundo. En nuestros expedientes del misterio tenemos el capítulo 22, hoy dedicado a apariciones marianas, más en concreto a Medjugorje. ¿Os acordáis? A los Balcanes, en aquella guerra terrible. Bueno, pues apareció la Virgen ante 6 videntes. Un caso, pues yo creo que de los más recientes en cuanto a apariciones marianas, nos lo contará Bruno Cardeñosa. Los videntes de Medjugorje. Tiempo para el Callejón del Escribano. Don José Manuel Escribano nos va a ilustrar sobre los últimos acontecimientos en cine. Por ejemplo, tenemos esto de Hitch, la última de Will Smith, una película muy divertida, muy entretenida. Este doctor en citas amorosas, que la verdad es que está gustando mucho en la taquilla española. También comentaremos los estrenos, cómo va lo de Cannes, los fotogramas de plata. Muy, muy curiosa siempre la sección de José Manuel Escribano, con ese humor flemático que le caracteriza. Tendremos también tiempo para el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Abundante información azul y verde con Macarena Yagüe. Contaremos que Estados Unidos ya ha trazado un plan para volver, para regresar a la Luna, y será muy prontito, con la nueva generación de transbordadores. Atención a este asunto, que luego daremos todos los detalles, pero Estados Unidos quiere llevar tripulaciones, incluso instalar bases permanentes en la Luna y también en Marte. Diremos esto cómo es. Por cierto, en Canadá, asunto triste, los ecologistas denuncian que ha aumentado el cupo para cazar focas. Este año morirán 320.000 focas. El argumento de peso que esgrime el gobierno canadiense es que estas focas están devorando, están acabando con los bancos de bacalao. Y que hay muchas, que hay un exceso de focas. Bueno, luego sabremos por qué quieren decir esto y por qué aumenta el cupo de... La verdad es que es una de las imágenes más tristes de cada año, ver cómo entran los cazadores y acaban con las foquitas bebés, esas foquitas blanquitas, acaban con ellas. Y lo malo no es que acaben con ellas, que ya es terrible de por sí, sino luego dónde van a parar esas pieles, ¿no? ¿Acaban con el bacalao o es que acaso quieren también tener su propio banco de pieles de foca? Diremos cómo va este tema. Bueno, pues la gente sin escrúpulo ya la acabóse. En China han conservado la momia de un abuelo durante años para seguir cobrando la pensión y seguir recibiendo regalos. Tenían al abuelo sentado allí en el salón y bueno, pues recibía las visitas, llegaba la pensión y hacía como que estaba vivo. Pues se supone que la familia china ha tenido al abuelo así entre 5 y 10 años. Todavía no se ha logrado concretar el tiempo, pero entre 5 y 10 años el abuelo estuvo sentado en el salón recibiendo, claro. Y luego tenemos un europeo que ha decidido pues vender los baldosines, los azulejos de la piscina en la que murió uno de los fundadores de los Rolling Stone, así como suena, pues subastando los baldosines. A esto hemos llegado. La verdad es que la ambición humana no conoce límites. Todo esto y mucho más, seguro que mucho más, en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos al club. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La nación más poderosa del siglo XIX fue sin duda Gran Bretaña, el Reino Unido. Y su máximo exponente quedó encarnado en la figura de su graciosa majestad, la reina Victoria. Su nombre ilustró todo un periodo, esa época victoriana, decadente, pero absolutamente magistral, brillante. La reina Victoria fue el ariete de esa segunda revolución industrial. Nacida en 1819, le cupo el honor de reinar muy joven, con tan solo 18 años, tras el fallecimiento primero de su abuelo, el rey Jorge III, y posteriormente Jorge IV y Guillermo IV, sus tíos, que murieron sin descendencia. Por tanto, en 1837 quedaba sola ante un país. ¿Estaría a la altura de las circunstancias? Fue coronada en 1838 y lo que nadie podía intuir, ni siquiera imaginar, es que fuera tan longeva en su reinado, porque reinó hasta su fallecimiento en 1901. Fue la mujer más poderosa del planeta. Bajo dominio británico, pues buena parte del mundo, buena parte del planeta. Las posesiones en Canadá, la mitad del continente africano, la totalidad del subcontinente indio, la isla continente de Australia, vamos, toda una inmensidad. En 1877 fue elevada a la dignidad de emperatriz de la India. Fue una mujer que supo estar con unos y con otros, conservadores y progresistas. Los diferentes primeros ministros siempre congeniaron con Victoria, con la reina Victoria. Pero lo principal para ella fue el amor. Sí, el amor, aunque pasa por ser una mujer austera, mujer poco dada a confraternizar con determinados especímenes. Lo cierto es que Victoria tuvo un gran amor en su marido, el alemán Alberto. Fue una boda poco querida por el pueblo. La verdad es que vieron con malos ojos que Alberto llegara desde Alemania para ser príncipe, esposo de la importante reina de Inglaterra. Pero Victoria quedó prendada de ese apuesto alemán, porque era guapo el príncipe Alberto. Tenía estupenda planta y sobre todo era muy conciliador. Esto hizo que poco a poco se acercara al pueblo británico y finalmente le adoraron. Se casaron en 1840, tuvieron 9 hijos, 4 de ellos varones, lo que aseguraba la descendencia, lo que aseguraba el linaje. Pero el tifus se llevó al príncipe Alberto en 1861, una fecha terrible porque también había fallecido su madre, la madre de la reina. fue un particular año terrible para la reina Victoria. Desde entonces se vistió de luto. Nunca abandonó el luto. Y aquí puede parecer que la reina, su graciosa majestad, había elegido ya ser viuda in eternum, permanecer sola y solo entregada a su corona, a su trono, a su país. Pero existió un personaje que se acercó profundamente a la figura de la reina. Un hombre rudo, llegado de las tierras del norte, de las Highlands. Un hombre llamado John Brown. Yo os digo, muy rudo, hosco, de trato difícil, pero que fue absolutamente leal a su reina. Su mejor lacayo, su mejor criado, su hombre de confianza. Y por supuesto los rumores comenzaron a circular por la City londinense. Claro, decían, John Brown está tan cerca de la reina que casi casi parece su mejor amante. Posiblemente razón no les faltó. Pero John Brown era el hombre de confianza, sí, era el mejor guardia pretoriano de la reina Victoria. Tanto que también se decía que John Brown tenía ascendencia en algunos asuntos fundamentales para el Estado, para el reino, para el imperio. Y por supuesto esto hizo desconfiar a algunos de la clase política, tanto de los conservadores como de los liberales, de los progresistas. La reina permanecía ajena a estas críticas, a estos rumores, y en algunos casos a los infundios, a las injurias y calumnias. John Brown era un buen hombre. John Brown siempre estuvo al lado de su reina, el más fiel de sus servidores. Y esta historia, que fructificó a lo mejor en amor, no convino a muchos. Entre estos últimos críticos, detractores, se encontraba el príncipe de Gales, Eduardo VII. Eduardo VII era el primogénito, el futuro rey. Y Eduardo odiaba profundamente a John Brown. John Brown hacía lo propio con Eduardo. No se llevaban bien. Procuraban siempre evitarse por las estancias de palacio. Procuraban no verse. Decían que la reina estaba capturada, que estaba casi secuestrada por John Brown, que muy pocos podían acceder a ella sin pasar por el filtro del escocés. Es como si se hubiese plantado ante la puerta de su habitación con su claymore escocesa, con esa espada magnífica, y no dejara pasar a nadie sin su consentimiento. Pero claro, estaban los hijos de Victoria. ¿Ellos no podían acceder a su madre libremente? Pues en casi todos los casos sí, pero en el caso de Eduardo no tanto. Eduardo solicitaba hablar con su madre y lo que le molestaba terriblemente era siempre pedir permiso a John Brown. No se podía ver a Victoria sin hablar con John Brown. Y en muchas ocasiones John Brown decía, no, tu madre hoy no está disponible. No, tu madre hoy no te va a recibir. Transmíteme lo que quieres que yo le diga a tu madre y así lo haré. Pero hoy no la puedes ver. Eduardo estaba furibundo, estaba terriblemente enfadado. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? En la década de los 80, John Brown finalmente falleció en 1883. La reina estuvo desconsolada, muy triste, dicen que tan triste como cuando falleció su marido, el príncipe Alberto. Y es que John Brown, ya os digo, era un hombre de absoluta confianza, en el que podía descansar, al que se podía confiar. Los secretos de la corte, los secretos de Victoria, John Brown se los llevó a la tumba. Jamás reveló nada, jamás desveló ningún secreto, ningún misterio de la reina. Hombre fiel con mayúsculas. Dicen que la amó hasta las últimas consecuencias. Victoria siguió vistiendo de luto, por supuesto, acaso ya por sus dos amores perdidos, y como acto de homenaje ordenó levantar diferentes monumentos, estatuas conmemorativas, placas de homenaje a John Brown. Hasta ahí llegó su adoración, su tributo a este hombre que también la sirvió. Y es verdad que la isla se llenó de estatuas dedicadas a John Brown como pago a sus servicios, a sus tributos, a sus silencios. Placas en cualquier punto del país, en cualquier iglesia y monumentos. Esto Eduardo lo llevó fatal. No pudo hacer nada en vida de su madre. Pero en enero del año 1901, atrás había quedado el siglo XIX, la reina Victoria falleció. Falleció con 82 años. Fue momento para Eduardo VII. Fue momento para que su primogénito asumiera el poder, para que llegara al trono. Eduardo VII fue un gran rey, hay que decirlo. Un hombre que odió, curiosamente, a los alemanes, acaso intuyendo la tragedia que se cernía sobre Europa, que cimentó el establecimiento de la Entente Cordiale, que creó lazos de amistad con España, con Francia, con Rusia, que potenció la inmensa armada británica. Fue un hombre, la verdad es que muy certero en los mandos y en la política. Tan solo pudo reinar 9 años, desde 1901 hasta 1910, falleció con 69. Pero ¿qué diréis que fue lo primero que ordenó Eduardo VII? ¿Incrementar la armada? ¿Fomentar los lazos internacionales? No, lo primero que ordenó Eduardo VII, nada más ocupar el trono, fue derribar las estatuas conmemorativas de John Brown, las que le rendían homenaje. Ordenó eliminar esas placas en algunas iglesias. Ordenó borrar cualquier muestra, cualquier vestigio que representara, que recordara al fiel servidor de su madre. Hasta ese punto llegó el odio de Eduardo VII hacia John Brown, que no fue sino un fiel defensor de los postulados victorianos. Son las cosas, son los pormenores de la historia, pero esos pequeños detalles que mueven el mundo, sin duda alguna. Eduardo VII, su primera orden, una de sus primeras órdenes, fue acabar con aquel que amó a su madre. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián. En Onda Cero. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Kevin canta Robbie Williams, el mejor artista del Reino Unido en estos momentos. Robbie Williams con 4 trabajos ya en su haber y ahora este recopilatorio que sigue causando sensación. Robbie Williams sonando en La Rosa de los Vientos. Y entramos en azul y verde. Atención a este asunto porque Estados Unidos promete regresar a la Luna, incluso llegar a Marte, eso sí, con humanos. Tras varios meses de especulación, la Agencia Espacial Estadounidense ha despejado todas las dudas acerca de sus proyectos futuros, revelando sus planes para una nueva nave espacial pilotada que sustituya a la actual flota de transbordadores. El protagonista de este ambicioso plan del presidente Bush será un aparato llamado Vehículo para Equipo de Exploración, cuya misión será enviar seres humanos a la Luna y a Marte. Se prevé que el vehículo estará diseñado para transportar de 4 a 6 astronautas a la órbita terrestre en el 2014. Posteriormente estará preparado para llevar a un grupo de personas a la Luna en el 2020 y así establecer allí una base en la que puedan vivir seres humanos durante meses. Este grandioso proyecto se plantea en tres fases. En la primera de ellas, un nuevo y poderoso cohete de lanzamiento, no diseñado aún, impulsará al vehículo y una tripulación de 4 astronautas a la órbita alrededor de la Tierra y los traerá de nuevo. La fecha proyectada para este primer vuelo es el 2014, 4 años después de que se retire el último de los 3 transbordadores que aún quedan, aunque anteriormente habrá un vuelo de prueba sin tripulación en el 2008. En la segunda fase, la nave espacial tendrá una etapa de salida de la Tierra más poderosa, que les permitirá escapar de la gravedad de este planeta y cruzar los casi 400.000 kilómetros hasta la Luna. Una vez allí, los astronautas serán llevados hasta la superficie. De esta forma, entre el 2015 y el 2020, hay planificados varios de esos alunizajes tripulados que durarán 4 días cada uno. Por último, después del 2020 comenzará la tercera fase, en la que los astronautas estarán en la Luna varios meses, explorando, realizando labores científicas y probando equipos y métodos para alcanzar la meta final, que es un futuro aterrizaje tripulado en Marte. Bueno, pues atención, porque es una gran noticia. Ya está confirmado por la NASA la nueva generación de transbordadores que llegará después de esta que tenemos. Esta acabará su vida útil en 5 años, pero en 10 años comenzarán los viajes a la Luna. En 10 años tendremos hombres, mujeres, pisando de nuevo la superficie lunar hacia el 2015. Y lo que es todavía más fascinante, hacia el año 2020, es decir, en 15 años, tan solo 15 años, eso pasa volando, habrá bases estables en la Luna. De ahí el saltito a Marte es más que evidente. Será gracias a la nueva generación de transbordadores espaciales norteamericanos. Una gran noticia que se ha dado a conocer hoy en los Estados Unidos. Y bueno, pues nos alegra saber que nuestra generación verá cómo regresamos a la Luna, cosa que no ocurría desde diciembre de 1972 con la última misión de los Apolo. Bueno, pues esa es la noticia. Volveremos a la Luna en 10 años. Y ahora un poco tristes en azul y verde porque hablamos de la matanza de focas que cada año se produce en Canadá. Grupos ecologistas han comenzado a llegar ya a las costas del Atlántico canadiense para protestar contra la caza de focas, que afectará a más de 320.000 ejemplares. Oficialmente, el gobierno canadiense ha fijado este año en 319.500 el número de focas que los cazadores pueden capturar, pero organizaciones ecologistas advierten de que la cifra real es mucho mayor, y es que muchas escaparán heridas y morirán posteriormente sin que sus cuerpos puedan ser recuperados. La cifra que se permite cazar este año es la más alta en los últimos 15 años. Se trata de la mayor caza de un mamífero marino en el mundo y probablemente la mayor de cualquier clase de mamífero. Los ecologistas han solicitado el boicot de todos los productos pesqueros canadienses para protestar contra la caza de focas y el próximo 15 de marzo han convocado manifestaciones en 40 países frente a representaciones diplomáticas canadienses para mantener la presión sobre Ottawa. Las autoridades canadienses no han anunciado cuándo se iniciará la caza de focas, lo que puede ocurrir en cualquier momento entre el 15 de marzo y finales de mes, para dificultar así su seguimiento por parte de los grupos ecologistas. Ottawa se basa en la población de focas y su impacto sobre otras especies, como el bacalao, casi extinguido en aguas canadienses, para determinar el número de focas a cazar. Sin embargo, mientras que en 1637 se estimaba que había 40 millones de focas y no había ningún problema con la escasez de la pesca, ahora que la población de focas es de 2,5 millones, Canadá, sin embargo, culpa a esta especie de todos los males. Sí, es que el problema de las focas es que tienen la cosa que comen. Sí, claro. O sea, que les da por comer bacalao. Sí. Vamos, lo único, lo que han hecho durante toda su vida, ¿no? Durante lo que llevan haciendo todos los años. Pues sí, en el siglo XVII llegó a haber hasta más de 40 millones de focas y no había ningún problema, por supuesto, pero ahora con 2,5 millones resulta que las focas están casi entorpeciendo la economía canadiense, ¿no? Claro. Que es un horror y por eso hay que acabar pues prácticamente con casi el 15% de la población, con los bebés, con todo, y no es que se utilicen argumentos, vamos a esterilizar y con eso evitamos, no, es que van a palo limpio. Sí, o sea, es horrible, excesiva. Es horrible ver cómo acaban con esas poblaciones de focas, con los bebés chiquititos, estos blanquitos que son, dices, bueno, ¿y dónde irán a parar estas pieles? Luego las ves, ¿no? En abrigos y cosas así. Bueno, pues supongo que la foca no es el principal problema para los bancos de bacalao, sino la pesca excesiva, la sobreexplotación de esos bancos. Qué fuerte lo de Canadá. También que lo hacen en algunos asuntos, como la conservación de sus bosques, de sus áreas naturales, y en esto de las focas son inflexibles. Sí, no están muy finos en este tema. No. Además, la población está menguando constantemente. Yo recuerdo hace 10 o 12 años que había 5 millones de focas. Uh-huh. Ahora estamos hablando de 2 millones y medio y sigue bajando el número. Este año van a cazar 320.000. Bueno, pues las cosas, las paradojas de un gobierno como el canadiense, el segundo país más extenso del mundo, y parece que sobran estos 2,5 millones de focas, parece que estorban. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos que ir a Granada con el profesor Bacterio, con Ignacio Cuesta, a descubrir los secretos de la Alhambra, el patio de los leones, tantas y tantas cosas, y luego los expedientes del misterio. Iremos a Medjugorje para ver qué pasó con esos 6 videntes que vieron a la Virgen, el callejón del escribano hablando de cine, el correo electrónico, los escrúpulos, somos europeos y qué, anda que no quedan cosas, y azul y verde, por supuesto, anda que no quedan cosas hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestra querida Rosa de los Vientos. ¿Os animáis? ¿Os apuntáis? Estáis en vuestra casa. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Como me gustan los Simpson, qué bien, ahora que los podemos tener con el diario El Mundo, está fenomenal. Los Simpson es algo prodigioso, es uno de los mayores eventos televisivos de los últimos años. Sí, señor. Por cierto, estoy recibiendo unas presiones terribles por parte de mi equipo, sí, amigos, por parte de mi equipo, ya veis a lo que estamos. Pues sí, me están combinando a que diga que el Real Madrid ha sido eliminado, cosa de la que yo me estoy enterando ahora en directo. Es posible que el Real Madrid haya sido eliminado, pero ¿cuántos goles ha recibido el Real Madrid? Pero si no había ganado aquí 1-0 o algo. ¿Cuánto ha perdido el Madrid? 2-0. ¿Y esto lo sabe Florentino, el presidente? Estaba allí, vaya, llorando el hombre. ¿Y Ronaldo no ha metido ningún gol? Hombre, bueno, que ha sido expulsado Ronaldo. Esto es el acabose, es el fin de los tiempos, es el día de mañana, comienza la glaciación. Llegamos a este espacio tan querido por parte vuestra. La verdad es que le estáis dando un apoyo total y eso me gusta mucho porque Juan Ignacio Cuesta lo merece, el profesor Bacterio. Conectamos con su laboratorio. Supongo que también estará compungido por el asunto del Real Madrid. ¿Qué tal, mi querido Juan Ig? Buenas noches. Aquí estoy muerto de tristeza. Ha sido terrible, ¿eh? Sí, horroroso. Lo único que a mí no me gusta el fútbol, o sea, y sí, sí. Es que te diga. Entonces, fíjate, me están pasando los datos aquí, estamos dando el informe. Pero he visto la expulsión de Ronaldo, ¿eh? Pero se confirma que ha sido expulsado. Sí, no, claramente, le han sacado una tarjeta roja como un camión, vamos. Bueno, terrible esto, ha habido una prórroga, eso sí, por lo menos... Pero prometo que ha sido porque en ese momento pasaba al lado de un televisor que había en un bar. Sí. Y lo he visto, pero sinceramente me importa bastante poco. Bueno, pues otro año será, ¿verdad? Otro año, sí. Otro año será. Sí. Además, un equipo como Real Madrid con el palmarés que tiene, puede permitirse de vez en cuando un baño de barro, ¿no? Sí, hombre, sí. Pasar por la humildad un poquito, ¿no? Nada, esto dentro del año que viene lo ganan todo y ya está. Y el Barcelona también, y el Deportivo de La Coruña, y el Valencia, todo el mundo, que gane todo el mundo. Mi única pena es que mi padre se llevó un disgusto esta noche. Tu padre es ahí con disgusto porque tu padre sí que... Total, porque sí que es un forofo. Total. O sea, tu padre es de rancio abolengo, ¿no? Sí, sí. De los de aquellos tiempos de Don sí, Santiago. Sí, pero claro, es que Telmo Zarra ya hace muchos años que... Claro, claro. El Don Santiago Bernabéu, que era de Almansa, eso hay que decirlo. Efectivamente. De Albacete. Oye, poco hemos dado los de Albacete, pero mira, dentro de lo que ah, cabe... No, por Dios, Albacete es la patria de muchos sabios, ¿eh? Yo no me atrevo a pedirte, Juaniz, que nos lleves algún día a Albacete, alguna cosita curiosa de Albacete. No, no, hombre, por supuesto, iremos a darnos la vueltecita por San Pedro y por algún sitio más. Bueno, y el nacimiento del Río Mundo, ¿no? Del Río Mundo, donde yo he tenido la oportunidad de estar empapado durante más de 17 horas. Pero en América es que no es un lugar de poder. Porque, bueno, vamos a ver, en mi condición, que no sé si lo hemos comentado alguna vez, de espeleólogo, uh-huh. Yo he penetrado por la entrada del nacimiento del Río Mundo. ¡Qué maravilla! Me he mojado todo lo que había que mojarse. Sí. Y he conocido pues uno de esos antros de la tierra absolutamente maravillosos que está justo en la provincia de Albacete. Albacete tiene cosas maravillosas que la gente no conoce, por ejemplo, Alcalá de Júcar. Alcalá de Júcar, sí señor. Qué maravilla. O la Sierra de Alcalá, en su totalidad. Efectivamente. En su totalidad. Ay, mi querido Albacete, el Nueva York de la Mancha. Decía, sí. ¿El Pardal es de poder? ¿Es lugar de poder? ¿El Pardal? Sí. Por supuesto que sí, hombre. Date cuenta que justo en la finca de la Quéjola, de la que hemos hablado muchísimas veces, esos avistamientos de luces que ha habido tantas veces, la cercanía del lugar donde se descubrió la bicha de Balazote. Efectivamente, de Balazote. Sí. Le dan ese puntito de aquellos lugares donde la energía de alguna manera ha sido utilizada por tradicionalmente, como siempre, en tantos sitios, por los pueblos, en busca de la trascendencia. Hombre, es decir, tierra de íberos sí. de pura cepa. Sí, además, ten en cuenta que yo estoy emparentado con una muy cercanita, porque mi mujer ¿sí? es de Quintanar del Rey, que no es Albacete, pero casi. ¿Pero qué estás diciendo, Juan Ignacio? Tu mujer es de Quintanar del Rey. Quintanar del Rey, provincia de Cuenca, pero la cuenca albaceteña. Pero vamos a ver, si es que esto es el destino. Tú sabes que Quintanar del Rey es el pueblo de mi padre. Ah, pues no lo sabía yo. Mi padre es de Quintanar del Rey. ¿Tu padre es de Quintanar del Rey? Sí, señor, mi padre Santo es de... Dios. Pues mira, mi mujer se apellida Talaya. Y con eso te lo he dicho todo. Claro, y claro, pues qué maravilla, hombre. Nos tenemos que dar un abrazo fraternal. Pues claro, como nos damos otra vez. Yo di el pregón en Quintanar del Rey en el 2002 y le tengo mucho cariño al pueblo, siempre le mando un saludo tremendo, pues mi padre. Pues hijo mío, todo el pueblo es familia mía, así que si es familia tuya también somos familia. Somos familia, al final somos primos, querido primo. Ya ves, un descubrimiento. Como le decía Napoleón Bonaparte a Luis XVIII, querido primo, no me envíes más soldados, ya tengo suficientes. Bueno. Bueno, pues nos vamos a Granada, a esa Granada esplendorosa, magnífica, llena de sortilegio, misterio, ya dijo Bill Clinton que era el mejor atardecer del mundo, ¿verdad? Nos vamos a las mil y una noches, prácticamente. No, sí, con Washington Irving, ¿verdad? Un poquito más pequeño que las mil y una noches, pero lo que es una leyenda, un cuento. ¿No? Los cuentos de Granada y todo eso. Bueno, y la verdad es que lo difícil en Granada es elegir sitio. Dios mío, Granada es uno de esos lugares donde uno, desde que entra allí, está traspasado por toda una sensación de que todo aquello parece como que es irreal, ¿no? Uh-huh. Visitar el Zoco. Y mira, no quiero irme a lo grande sí. De momento. Vámonos al Zoco. Al Zoco. Vámonos a Santa Fe. Nos quedamos ahí. Sí. Nos quedamos con los ecos de las voces de Gonzalo Fernández de Córdoba diciendo fuego. Fuego. Bien, empecemos por ahí, ¿no? Sí, sí. Y ahora vamos penetrando. Sí. Vamos a subir por el Darro. Bueno, Santa Fe, que fue, el sitio, el asedio a Granada en 1491, pues se levantó una ciudad, primero de madera, ¿verdad?, que luego ya se convirtió en adobe, y desde allí los reyes católicos, pues, dirigieron las operaciones, ¿no?, para entrar en Granada. Los reyes católicos figuran en el palmarés de la historia, pero realmente el que se curró el cobre, como dice aquel, fue Gonzalo Fernández de Córdoba, sí, trajo las primeras culebrinas, sí. que fueron capaces de ponerle, digamos, sus partes pudendas en la garganta al rey nazarí de Granada en ese momento. Uh-huh. Hombre, la verdad es que la guerra de Granada es el inicio de los ejércitos modernos. Efectivamente, ahí es donde aparece. Bueno, el Renacimiento nace en Granada. Sí. Efectivamente. Sí. Más de 2.000 piezas de artillería se utilizaron en esa guerra de... Sí, ahí Juan de la Encina nos lo revela en esa famosa de las añosa porfía. Uh-huh. Bueno, pero entramos en Granada y descubrimos, por ejemplo, sitios absolutamente maravillosos como los jardines del Generalife. Bueno, vamos a ver, yo quisiera recontar por primera vez en esta sesión una experiencia personal. Sí. Yo conocí los jardines del Generalife en el año 69, cuando yo era un pobre adolescente que trabajaba en un banco y cogía las vacaciones en el mes de febrero. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de pasearme yo solo por los jardines del Generalife en una época donde prácticamente no había turismo. Todavía recuerdo aquella sensación de estar rodeado absolutamente de gentes que habían existido en otros tiempos, de rodeado de espíritus, ¿no? Por aquellos jardines, ese rumor de las aguas, esa visión del agua cayendo como si fuera una especie de letanía, ese sonido que me traía un poco el recuerdo de un almuédano, eso es una impresión vívida que jamás he podido olvidar. Qué bonita. La estoy reviviendo ahora mismo. Estoy reviviendo ahora mismo la sensación de los lirios. Bueno, estaba tan emocionado que salí llorando allí como un tonto, vamos. ¿Saliste llorando de los jardines? Sí, totalmente. O sea, aquello me emocionó. De hecho, vamos, es el primer lugar de poder que yo creo que realmente me entró por los ojos. Porque aunque yo he nacido en el Escorial y eso, joder, marca. Sí. Sinceramente, Granada fue quizá donde descubrí las claves que luego me llevarían a comprender el resto de sitios que ya había conocido, ¿no? Claro, y tú naciendo en el Escorial y teniendo siempre tan viva la imagen del monasterio, ¿no? Llegar a Granada y toparte con la Alhambra, con el gran... Bueno, es que, vamos a ver, es que no hay gran diferencia. Claro. A pesar de que morfológicamente son distintos... ¿Pero las vibraciones pueden ser parecidas? Es que eso es lo que te quería decir, vamos. Sí. Mis experiencias nocturnas en el monasterio del Escorial, cuando yo era un enano y estaba en casa de mi tío y escuchaba todos aquellos rumores, y luego la sensación dentro del Generalife de escuchar esa sinfonía absolutamente contrastada y empastada de aguas saliendo de muy miles de distintas fuentes, bajando desde las cumbres de Sierra Nevada. La mejor agua del mundo, ¿eh? Posiblemente. Sí, Jarón, sí. Ahí tenemos ese ejemplo, ¿no? Es el mejor agua del mundo, sí, señor. Qué calidad. Además, es que no olvidemos que estamos en una zona que tradicionalmente está considerada como una zona cálida y, sin embargo, la provincia de Granada es una zona fría. Es una zona fría, sí. Entonces es como una especie de botella de Leiden. Sí, yo hablé con la dueña de las nieves, había una... Sí. ¿Te acuerdas de ese asunto? Una señora que reivindicaba la posesión de las neveras, de las grandes neveras de Sierra Nevada, ¿no? Efectivamente. Algún día hablamos del paralelismo de aquello con el Escorial, donde también se construyó el Pozo de la Nieve para abastecer al monasterio de nieve. Pero sigue con el... Bien, y ahí en Granada nos encontramos con otra de las grandes incógnitas que se dan en algunos lugares del mundo. Granada no solamente es un acúmulo de tesoros, como por ejemplo su cartuja, sino que además es que su subsuelo está en un estado permanente de tensión latente, porque claro, estamos en una falla. Sí, es verdad. En una falla que ha producido multitud de terremotos. Tuvo un terremoto terrible, sí. Y fíjate qué es lo que pasa. ¿Cuáles son los dos lugares del mundo preferidos por la gente para vivir donde se da justo este fenómeno? Pues fíjate, es en San Francisco y en Granada. Todo el mundo quiere vivir ahí esperando el Big Bang. Sí. El Big Bang nunca llega, pero un día llegará. De hecho, en Granada llegó aproximadamente en 1834 cuando cayó Santa Cruz del Camino. Vamos, que quedó absolutamente sepultado. Sí. Es zona donde se producen terremotos. Por ejemplo, en Armilla, yo mismo, durmiendo allí camino de Motril, he pasado microterremotos de esos que suceden 20 o 30 todos los días. Sí. De estos de intensidad 2, 1 y pico, ¿verdad? Sí, claro, porque estamos en una zona fuertemente tectónica. Ahí la energía latente es tan importante y además es tan emblemática que justamente en la Alhambra se da una leyenda. En la misma puerta tenemos una mano y una llave. Y dice la leyenda que cuando la mano coja la llave, esto se acabó. Pero nunca la mano llega a coger la llave porque está tan bien construida y tan perfectamente construida que lleva resistiendo siglos de terremotos sin caerse. Sí, la verdad es que la Alhambra ya tiene sus añitos desde el siglo XIII y bueno, es un monumento, dicen. Bueno, del siglo XIII, pero vamos a ver, es mucho anterior, porque ten en cuenta que esa colina, que es la que llamaban la Sabica o la Roja, es una colina que está dominada por los tres metales, por el plomo, por el hierro y por el oro. Sí. una colina roja totalmente, donde los materiales que se utilizaron para construir la Alhambra, el material que da origen a los ladrillos, que es de tipo rojo, a la Torre de la Vela, sin duda ninguna, produce ese efecto que al atardecer la hace ser como una especie de llama encendida. Qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que dentro de la Alhambra hay muchísimas leyendas, muchísimas historias. Yo no sé si tú te has topado con el espíritu de Boabdil el Chico. El espíritu de Boabdil el Chico anda por todos los pasillos, pero a mí me gusta más entrar en el palacio, o sea, en la habitación de los Abenzarrajes. Sí. Donde todavía quedan los ecos de aquel asesinato absurdo. Sí, vaya revuelta, ¿eh? Sí, sí. Pues sí, la verdad es que y luego quedó muy bien representada en algunas obras pictóricas. Pero bueno, en la Alhambra, la verdad es que todo el mundo conoce la Alhambra y todo el mundo conoce los jardines del Generalife, pero yo supongo que habrá que visitar también el Almohadín, ¿no? Bueno, el Albaicín, que está justo enfrente de la Alhambra, cruzando el Darro. Uh-huh. El Darro, que su nombre viene del río Douro, uh-huh, al río del Oro. Sí. Ahí tenemos una de las montañas mágicas. A ver. El Albaicín, con esos rincones donde detrás de cada esquina te puedes encontrar un resto fósil del canto de los viejos almuédanos. Uh-huh. Ahí tenemos siempre una sorpresa latente en cualquiera de sus esquinas. El Albaicín es hermoso, es bellísimo. Uh-huh. El blanco se mezcla con el negro y con el verde de una manera tan absolutamente mágica que parece como que está uno en otra parte, ¿no? Y además, cerca tenemos el gran monte sagrado de España, que es el Sacro Monte. Uh-huh. Su nombre simplemente nos lo dice. Uh-huh. En sus cuevas, de las gargantas de esos hombres que rompen su alma cantando, podemos escuchar el más fino y el más puro flamenco del mundo. Son cuevas muy mágicas, espectaculares, ¿eh? Pasar una nochecita en el Sacromonte, ¿verdad? Una nochecita en el Sacromonte. Yo estuve con un amigo, sí, con un viejo amigo con el que desgraciadamente no puedo verme muy a menudo, que es Enrique Morente, sí, donde me dio una lección tan impresionante que todavía estoy vibrando. Hombre, Enrique Morente, que acaba de ser abuelo, vamos a felicitarle, Juanis. Efectivamente, podemos felicitarle. Ha tenido una... Su hija es una gran cantante. Estrella Morente ha tenido una nena, ya tiene nene y nena. Enrique Morente, que es uno de los grandes. Pues Enrique Morente, que es el único hombre que en el flamenco se ha atrevido contra Juan de la Cruz, uh-huh, me tuvo a mí a su lado en ese momento. ¿Y cómo fue esa noche? Bueno, pues simplemente fue en el Gallo Vallecano. Uh-huh. Yo entonces tocaba con Paquito Cortés, y bueno, le estuve acompañando y ha sido uno de los grandes privilegios de mi vida. Oh. Porque bueno, no sé si alguno de nuestros oyentes a estas alturas ignora que yo también toco la guitarra. Bueno, pero Juan Ignacio, ¿y qué no haces tú? Hombre, si ya eres el hombre renacentista de España. No, en absoluto, todo está al servicio de lo mismo, que es el gran amor a la vida. Bueno, ¿y qué queda de aquella Elvira castellana, aquel nombre de Granada, Elvira? Bueno, pues Elvira, fíjate qué curioso, en el centro justo de Castilla existe la Sierra Elvira, que es el nombre de Granada, que la Sierra Elvira no deja de ser los montes que nacen desde lo que es la presa del Atazar hasta la zona de los Picos de Ayllón. Uh-huh. Eso se llama Sierra Elvira. Uh-huh. Y además, el monte Elvira también es el monte que hoy se conoce como Gurugú, que es el que está justo encima del Cabo de Henares. Sí, sí, sí, sí. Elvira es un nombre de renombrancias absolutamente árabes, sí, y que hace referencia justo a Granada también. También a Granada. Entonces, ¿tu sitio favorito de Granada, si tuvieras que elegir uno para sentarte un rato? Yo en Granada he sido muy feliz, por supuesto en la Alhambra y por supuesto en los jardines. Sí. Pero hay un lugarcito pequeño que está en Armilla, es un pequeño hotelito desde el cual se observa todo. Uh-huh. Y que vibra, o sea, continuamente cuando uno da un paseo por allí y nota que el suelo está huyendo. Sí. O sea, tú cerquita de Armilla. La energía de la tierra, sí. La energía de la tierra. Bueno, pero en Granada, por ejemplo, ¿qué me dices del mirador de San Nicolás, hombre? Que... El mirador de San Nicolás, por Dios, y el suspiro, ¿cómo se llama? Lo llaman allí, se llama la Silla del Moro. Uh-huh. La Silla del Moro, que está por encima del Generalife. Sí. Que es un lugar de estos que a uno le apetece visitar, Sí. Lo que pasa es que siempre tienes allí compañía de parejitas que andan en los coches jugando con la vida. Luego, con los asuntos estos de la parapsicología, la verdad es que muchas veces nos preguntan en el programa por el famoso edificio de la Diputación de Granada. Efectivamente. Con tanto misterio, con tanta cosa, que ya parece que lo derribaron y que le han levantado un bloque de sí, de pero piso. Lo que existía sigue existiendo. Bueno, ahí está el libro este que publicaron Jesús Vallejo y Lorenzo Fernández, ¿no? Operación al Andaluz. Operación al Andaluz. Pero claro, esto de las impregnaciones, claro, es lo que hay que contar, Juan Ignacio. Es que permanecen, es que quedan en el vinculadas al sitio, ¿verdad? Al lugar. Bueno, es que le tienen tanto amor que no se van nunca. Es que ya sabes que no hay más desgracia que se hacía en Granada. No, yo ya diría algo, no hay más desgracia que ser ectoplasma en Granada. Ectoplasma en Granada, sí, sí, sí. Bueno, ya en la cosa más así, más trivial, pues hay que ir a Pijolandia, ¿no? A Pedro Antonio del Alcón, a la calle, y disfrutar sí. Ahí de un buen paseíto, ¿no? Unas tapitas. Bueno, estamos en una ciudad de esas ciudades que son patrimonio de todos nosotros, y además tan ambicionada que más de un amigo de estos de Al-Qaeda está soñando en volver a ocupar su trono. Qué obsesión, ¿verdad? Con sí. Qué obsesión con pero es que, hijo mío, es que saben perfectamente lo que perdieron, y además, como ellos tienen memoria histórica, se dan cuenta de que perdieron una de las grandes joyas de la tierra, ¿no? Para ellos, para los musulmanes, Al-Ándalus es el recuerdo del Edén perdido, ¿no? El Edén perdido, efectivamente, porque es que no olvidemos que este sigue siendo el Edén, o sea, y ellos lo saben. De hecho, date cuenta que se arriesga la vida viniendo con las pateras aquí, para llegar hasta lo que es todo el Andaluz, que realmente al Andaluz no es Andalucía, sino que es ya, toda la península. O sea, se ha hecho famoso últimamente el hecho de que, exceptuado la parte de Cantabria y Asturias, todo el Andaluz es la península ibérica. Porque realmente, vamos a ver, es que no olvidemos que estuvieron aquí 800 años y que han dejado todos ellos se han dejado aquí. Ellos murieron Alcalá, defendiendo su país, que era este, al Ándalus. Claro, Alcalá, Albalate, Guadarrama. Pero bueno, por favor, que no toda nuestra toponimia está creada por ellos. Lo que pasa es que luego la Iglesia trató de poner un velo sobre esto. Pero realmente, nosotros somos hijos de ellos, pero tanto somos hijos de ellos que tú vas ahora a Murcia y que te encuentras señoras con el chador, coño. Sí. No, mira, hace poco yo he escrito sobre Alfonso X el Sabio y ese mecenazgo que ejerció sobre la escuela de traductores árabes, cristianos, judíos. Y la verdad es que fue un tiempo prodigioso, ese siglo XIII de convivencia, ¿verdad? Sí que es cierto que hubo batallas, pero luego no tantas, en 780 años... No, porque Alfonso X estaba más preocupado por el imperio. Ser emperador de Alemania. Sí. Vació las arcas de Castilla para ser emperador, y la verdad es que le salió mal, porque luego al final eligieron a Rodolfo I de Habsburgo. Sí, pero la resultante es que aquí hizo un club de sabios, que al final es lo que ha quedado. Pues hombre, yo creo que es uno de los máximos instigadores del Estado moderno, ¿verdad? La verdad es que... Hombre, indudablemente, mira, yo, fíjate, ahora mismo estoy viendo justo delante de mí un ejemplar de las siete partidas del año 1827, que lo consiguió mi padre por ahí, porque Alfonso X es uno de los grandes espíritus que andan siempre en esta casa. Sí, muy bien. No solamente por las siete partidas, sino por las cántigas. Las cántigas, porque ya sabes que yo, esto de la música medieval, hijo mío. Sí, la lástima es que terminó maldiciendo a su hijo, ¿no? A su segundo filogenético, a Sancho. Bueno, pero es que ya sabes que lo que dijo César, y dice, hijo mío, la familia. Y la familia. Eso es lo que dice el Asterix. Sí. Acabó defendiendo las posiciones de sus nietos, los infantes de la Cerda, pero claro, el nene, el Sancho IV, la verdad es que no lo llevó bien, y mira, al final ganó. En fin, pero bueno, las cosas de... Bueno, la historia de España no deja de ser la historia de la ambición por el poder, y en eso estamos, ¿eh? Sí, señor. Y en eso estamos hoy día. Sí, señor. Oye, un recuerdo a las Alpujarras, nos están diciendo. Bueno, las Alpujarras, Campaneira, Papileira, Chite, Talará, Dios mío, todo granadino estará reconociendo los que llaman los pueblos más bellos del mundo. Chite y Talará es un pueblo donde los limones, el azar, está presente en sus calles durante prácticamente todo el año. Es una verdadera maravilla. Pero además, ahí tenemos el único lamasterio español. ¿Dónde está Osel, nuestro lama favorito? Nuestro lama reencarnado. Efectivamente. Oye, que el niño cumplió con todos los requisitos, ¿no? Efectivamente, Copio era la reencarnación de no sé exactamente qué lama. Pues de uno de estos. Sí, Copio, que tiene un nombre impronunciable. Las Alpujarras fue el territorio prometido para los musulmanes. Pero bueno, es que estamos en una tierra tan singular que pasamos en muy poquitos kilómetros de los de unas alturas absolutamente formidables por encima de los 3.000 hasta el borde del mar. ¿Qué más se puede pedir? Sí. Bueno, pues alguna leyenda, ¿qué me está hablando? Bueno, la leyenda del lenguaje de los pájaros que está en el libro de Washington Irving, la leyenda de la Alhambra. Sí. Ese príncipe que fue capaz de entender el lenguaje de los pájaros para poder entenderse con su amada. Ese lenguaje de los pájaros justo que, según la leyenda, procede del que le enseñó directamente Hiram de Troya a Salomón. Uh-huh. Y aparece en el libro. Aparece en el libro, en la leyenda de la Alhambra de Washington y Irving. Sí, sí. ¿Y alguno de embarazadas hay? Sí, hombre, tenemos de embarazadas. Pero a mí personalmente me gusta muchísimo más el de la veleta de los vientos, al guerrero. Ah, ¿y ese qué dice? El guerrero de los vientos que se bajaba de vez en cuando por la noche para ir a batallar. La verdad es que Granada siempre merece una visita. Te comes un jamón también en... Bueno, y la gastronomía granadina pues tiene su gracia. ¿Sí? ¿Trevélez? Yo particularmente quiero revelar aquí un dato. Sí. Un dato porque me quiero confesar. Sí. Yo tuve una novia granadina. ¿Tú tuviste una novia granadina? Era de Villanueva de Mesilla y que se llamaba, y aquí se lo digo si me está escuchando, Dolores Martínez Ojeda. Ay, tremendo esto. A la que quise mucho. Confesiones de madrugada. Parecemos la competencia. Pues mira, allí a orillas del Genil, tuve la oportunidad de que ella me enseñara la auténtica Granada. De hecho, hice un corto. ¿Te enseñó la auténtica Granada? Hice un corto. Yo hice un corto en los bosques allí de Villanueva de Mesilla, donde... ¿En los bosques? Efectivamente, donde recreaba la leyenda de la construcción de Granada, inspirada por una de las huríes. Una de las huríes. Y al lado que tenías... Se le aparece a un rey moro. Y al lado tenías a Dolores. Sí, bueno, ella me acompañaba y me soportaba. En el bosque. Efectivamente. En el río aquel, como decía Miguel Ríos. Tú y yo y el amor. Esto de tener memoria muy malo, Marcelo. Nos damos cuenta que somos viejos. ¿Hiciste un corto allí? Sí, sí, sí, lo conservo. Algún día lo recuperaré y trataré de pasarlo a DVD. Bueno, ¿y tú nos podrías recrear algún cántico de Granada, alguna cosa de Granada? Puedes subirte al minarete, yo, si quieres. Yo soy muy malo para las cosas del flamenco. Venga, súbete a la Torre de la Vela y... Pero puesto que hemos hablado de Alfonso X, podíamos traer algo de las cánticas. Bueno, venga, vale. No está mal. Bien. Santa María, estrelado día, con un debido de los niños fiat, solos cuidados y nos pedirán celonados. Santa María, estrelado día, donde lindos peregrinos fiat. Qué bien, siempre nos dejas fenomenal, Juan Ignacio Cuesta. Aquí estamos en el siglo XII con los músicos que en aquella época realmente eran los bestsellers. Bueno, pues está muy bien. Más que el siglo XII, vamos a irnos a 1284, año en el que muere Alfonso X el Sabio, y seguramente recordando esta bella canción. Un abrazo tremendo, profesor Bacterio, que está que te sales. A ti y a todos los que nos escuchan. Estás en tu mejor momento a pesar de tus 125 años, ¿eh? Oh, hijo mío, de esos 125 yo ya tengo cerca de 2.000. Es que no lo digas tú bien. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Vuela el viento y vuélvelo a volar, mezcla el mundo, ruge. Con esas innegables reminiscencias morunas, aquí están el último de la fila, Quimi Portet, Manolo García, evocando o invocando al dios del viento, encarnado en este célebre vendaval catalán, el Mistral. ¡Ay, qué delicia! ¡Qué ratito más bueno pasamos junto a don José Manuel Escribano! Hablando de cine, hablando del séptimo arte, en este callejón peculiar, lleno de luces, pocas sombras, y si son, son chinescas. ¿Qué tal, señor Escribano? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Pues muy bien, muy a gustito. A estas horas, pues muy bien, la mejor hora para hablar de cine, como hemos dicho ya muchísimas veces. De madrugada es lo mejor para hablar de cine. Mire usted, estoy aquí ahora mismo en Praga, voy a hacer una especie de teatro chinesco de sí, este. Sí, sí, sí. Mire, ve qué figuritas. ¡Anda, qué bonito! Este parece Humphrey Bogart, ¿verdad? Totalmente. Claro que sí. Que el cine también ganó mucho con el blanco y negro. Hombre, ya lo creo. A veces el color coge y lo estropea. Es verdad que el blanco y negro marca la edad de oro, ¿no? Claro que sí, hombre. Aquel cine... Bueno, es que la fotografía en blanco y negro es muy difícil. Y cuando los grandes maestros hacían esas estupendas fotografías, en ese blanco y negro que tiene todos los tonos del gris, toda la escala cromática entre el blanco y el negro, no es blanco y negro solo, ¿verdad? Claro. Son películas que luego uno las recuerda y parece como que ha vivido la misma vida, en color, ¿no? La película era en blanco y negro, pero nos parece haber visto todos los colores de la realidad, es curioso. Fotógrafos y directores fantásticos, ¿verdad? En aquellas películas, cada fotograma era un póster, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Era una postal. Sin duda ninguna. Grandísimas fotografías. Bueno, pues estamos en nuestro callejón del Escribano y tenemos que contar lo del cine. Solo he preguntado si era Light. Aquí es donde entro yo. Disculpa, al preguntarle si era Light, se lo ha tomado como que insinuabas que te parecía gorda. Cómprale una rosa, una Coca-Cola normal y dile que ella es todo lo que sin saberlo siempre has querido. Si tienes problemas, llámame. ¿Has oído hablar del llamado doctor de las citas? Es un mito. ¿En serio? Por supuesto. Me han dicho que usted es ese que ayuda a los tíos como yo. Nadie es perfecto. Pero un hombre... Me llamo Alex Hitchens, llámame Hitch. ...puede ayudarte a aspirar a serlo. Te daré mi número. ¿Tienes un boli? Bueno, señor Escribano, yo quiero una cosa de estas. Sí, ¿verdad? Necesito, para mi nene, para Martín Espósito, necesito con pues, urgencia colocarle... Pues que escriba inmediatamente a Hitch. A Hitch, sí, Alex Hitch, también conocido como Will Smith. Sí. Y seguro que le va a dar unas clases inmediatas, porque por algo le llaman el doctor de las citas. El doctor de las citas. Tenemos hasta ahora al doctor Love, ¿no? El doctor Amor. Sí. Y ahora tenemos al doctor de las citas. No, pero este lo hace muy bien, ¿eh? Porque garantiza que, efectivamente, en tres citas, la chica está en el bote... Sí. Vamos, con toda seguridad. Vamos, que este es un experto en ligues. Es un experto, se lo sabe estupendamente. El caso es que luego tiene como mucha conciencia el hombre, ¿no? Porque lo que quiere es que las parejas se enamoren. Claro, acuden a él hombres verdaderamente desesperaditos de amor. Lo que quieren es enamorar a la chica. Y por eso los consejos de este hombre pues van en esa dirección. Está muy bien, porque no es simplemente para reírse de ellas, no. Incluso es capaz de rechazar alguna propuesta así un poquito más envenenada. No, él lo que quiere... es que las parejas se enamoren. Claro, cuando resulta que el que se enamora es él, nada menos que Deva Méndez, que es una señora estupenda, que aparece frecuentemente ahora en el cine americano. Ella es de origen brasileño, de origen hispano en la película, curiosamente, ¿no? Pues hombre, ya lo pasa muy mal, porque claro, si él es el que está enamorado, ¿a quién le pide ayuda? ¿A quién le pide consejo el doctor de las citas? Sí. Lo pasa fatal. La comedia se llama Hitch. Hitch, se llama Hitch, y dice Will Smith que es la primera comedia que él hace. Bueno, yo no sabía que Los Hombres de Negro era un drama, por ejemplo, ¿no? Independence Day. Claro. Pero en fin, sí que es verdad que esta es una franca comedia para pasar un ratito y reírse. No es que contenga nada nuevo, casi que no la sabemos enterita antes de empezar, bueno. Pero como de lo que se trata es de pasar 2 horas de entretenimiento, y sí que es verdad que por una vez no se hacen largas, de manera que eso es buena señal. Es que el cine también es entretenimiento. Sí, sí, sin duda ninguna. Claro, y aquí está Hitch, el doctor de las citas, con Will Smith, una vez más. En tiempo de actualidad, señora Escribano, vamos a ver los fotogramas de plata. Bueno, nada inesperado, ¿no? No, nada inesperado. Lo que pasa es que hay que reseñarlo porque los fotogramas son uno de los premios más importantes del año. La revista decana de la crítica cinematográfica y del mundo del cine en general ha entregado, pues la pasada noche del lunes, los premios de este año, 55 ediciones ya. Es un premio verdaderamente consolera. Bueno, en teatro, en el apartado de teatro, han ganado los premios Lola Herrera por su 5 horas con Mario, que ya hemos visto todo el mundo, pero que sigue siendo un éxito estupendo, y José María Pou por su personaje del Rey Lear. En televisión, ha estado aquí la cosa verdaderamente currada, nos decían las responsables de Fotograma, que son premios de público, ¿eh? Es el público el que vota, sí. Y que ha habido aquí una lucha francamente encarnizada. Al final, Carmen Machi, por su personaje de Aída de Siete Vidas, y ahora en la nueva serie que protagoniza ella en absoluto, sí. Y Fernando Tejero, por Aquí no hay quien viva, nuevamente. Fernando Tejero... Bueno. El hombre ya casi estaba hasta un poco avergonzado. Un poco de por favor. Pues sí, un poquito de por favor, y de mira, todos los premios me los dan a mí. Pero en fin, la verdad es que su personaje es entrañable, es estupendo. Y desde hoy mismo lo podemos ver en la pantalla grande haciendo de otro portero. El portero es en el penalti más largo del mundo, del que ya hablaremos un poquito más despacio. Y por último, los premios de cine. Pues los premios de cine, claro. Belén Rueda, mejor actriz. Javier Bardem, mejor actor. Ambos por Mar Adentro, que además ha sido considerada, en este caso por la crítica profesional, como mejor película española del año. Mejor película extranjera, Lost in Translation, de Sofía Coppola, y el premio homenaje fue para Julieta Serrano, entrañable, contentísima, todo un personaje de nuestro cine. Un éxito el de los premios Fotogramas. Han cumplido una vez más. Por supuesto. Bueno, y aquí tenemos el gran éxito del cine oriental. Hombre, sí. Que, vamos, le voy a dejar a usted que diga el título, porque bueno, también tiene usted derecho a lucirse. Sí, sí, lo voy a decir muy mal porque la película se llama Tian Bian Ji Duo Jun. Tian Bian Bian Ji Yu. Sí, la traducción es Una nube al borde del cielo, como todo el mundo sabía. Puede entender. Y el director es Tsai Ming Liang, que ganó hace muy poquito, lo comentábamos aquí, el Oso de Plata en Berlín. Pues resulta que tiene problemas en su país, en Taiwán, porque le han censurado la película por escenas de sexo explícito. Pero bueno. Sí, la verdad es que la película cuenta la historia de un actor de cine porno que se debate el hombre entre dos amores, cosa que nos pasa a casi todo el mundo frecuentísimamente, lo de los amores, no lo del cine porno. Sí. Claro, dicen que la película tiene desnudos, sexo oral y otros componentes y que eso no puede ser porque no está justificado. Pero ¿cómo no va a estar justificado si es un actor de cine porno? Claro. Está justificadísimo. El hombre está muy enfadado y dice que su película censurada no se va a exhibir en Taiwán. Y algo parecido le pasa nada menos que a Lars von Trier, que ha censurado él mismo una escena en su inminente ya película Manderley, una escena de la muerte de un burro, la escena en que muere el asno protagonista secundario de la película. Dice que era muy importante esta escena como declaración artística de la película, pero sí, como él sabe que se va a interpretar muy mal y que incluso el contenido político de la película se va a tergiversar, pues que prefiere quitar la muerte del burro y todos contentos. La verdad es que la escena ya tuvo problemas incluso con John Reilly, el actor, que se negó a hacer la escena. Así que seguramente Lars von Trier ha hecho bien. Pues esto podía haberlo pensado antes, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Claro. Estas cosas ya se piensan. Primero tienes que tener el burro, luego matarlo y luego encima te parece mal. Y luego encima te parece mal. Pues claro, esto antes de matar al burro, pues lo haces. Y, claro. Y encima es que ahora va y lo dice. Que lo... Tremendo. Claro, entonces sus forofos van a decir, pero hombre, Last... Ahí. Bueno, ¿qué nos cuenta usted de Cannes? Bueno, pues en la próxima edición, que es la 58 del Festival de Cannes, ya comentábamos que casi con toda seguridad se va a presentar el episodio 3 de La Guerra de las Galaxias, pero también ya sabemos que va a ir Cinderella Man, la última película de Ron Howard, protagonizada por Russell Crowe, como de costumbre, esta historia del Ceniciento, el hombre Ceniciento, y también, atención, Brokeback Mountain, la nueva película de Ang Lee, que es un western gay. ¿Un western gay? Sí, ¿ves? Yo creo que es la primera vez en la historia del cine que ya se da el paso y los vaqueros salen del armario también. Sí, sí, los sí. Protagonistas son Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. O sea, que ponen cara de felicidad cuando suben al caballo, ¿no? Efectivamente, sí, se lo pasan estupendamente a tiro limpio los dos. Sí. Eso en Cannes. Y también tenemos ya noticia del Festival de Málaga, octavo Festival de Cine Español, del 22 al 30 de abril este año. Y el premio Málaga, el premio de honor, ya sabemos que se le va a conceder a Verónica Forqué por toda su carrera. Ojo, una carrera que dura ya 30 años. ¿Pero 30 años? ¿Pero cuántos años tiene Verónica Forqué, por favor? Pues la verdad es que poquísimos. Yo tuve ocasión... ¿Y parece una nena? Pues sí, la verdad es que hace pues exactamente eso, 30 y pico de años. Sí. Rodábamos juntos un corto en la facultad, de manera que claro. Era entonces una cría y ahora pues una cría un poquito menos. Pero lo de usted lo entiendo. Ya, ya. Efectivamente, hacía de padre suyo ya. Claro, aquella película, hacía de padre. O sea que sí, sí, se comprende. Pues sí, pues 30 años, 4 Goyas, hay que recordar, el año de las luces, la vida cuatro alegre, Goyas, sí. Moros y cristianos. En el año 87, 2 Goyas a la vez, sí, con sí. Su protagonista de la vida alegre y por el personaje de reparto de Moros y Cristianos, un caso único de dos Goyas en una misma convocatoria. Sí, sí. Y luego en el 94, Kika. Se le va a entregar el premio en la gala especial que se celebra en el Teatro Cervantes el 23 de abril, todo encaja. Más de 30 años ya, Verónica Forqué. Bien merecido tiene este premio. Estoy convencido. Estoy muy preocupado, señor Escribano. Sí, ¿eh? Esta noticia que me trae usted claro. Me deja helado, ¿eh? Es que no es para menos, pero, ¿eh? Señor Escribano, Robin Williams, que ya hizo de locutor de radio una vez. Good Morning Vietnam. Exactamente. Claro. Pues repite personaje, pero ahora, bueno, si entonces lo pasaba mal, ahora lo pasa peor. La película se llama The Night Listener, el oyente nocturno. Patiza. Porque Robin Williams es un personaje que hace un programa nocturno de radio. De radio. Una cosa de loco que no se le ocurre a nadie, ¿no? Bueno, pues... ¿No se llamará The Rose of the Wings? Pues algo parecido. Tiene muchos oyentes y tiene sobre todo un joven fan de estos que llaman continuamente, de estos que dicen, sí, enhorabuena por el programa, ¿no? Sí, sí, y luego sí, a continuación, pues se entabla cierta amistad y luego vienen algunas preguntas y luego algunas exigencias y al final esa relación de amistad se convierte en una auténtica tortura. Uy, eso me suena mucho, señor Escribano. Pues sí, la verdad es que es preocupante. Sí, sí, sí. Es un hecho real y verídico, aunque el guión está basado en una novela de Armistead Maupin, que también ha escrito el guión de la película. El director es Patrick Stettner y los protagonistas, además de Robin Williams, Sandra Oh, la joven que vimos hace unos poquitos días en Entre Copas, Tony Collette, Joe Morton y Rocky Culkin, que es el que hace del chaval fanático este. El rodaje empieza a finales de mes en Nueva York. Entonces, mira que se lo digo yo al jefe muchas veces, que esto de la madrugada no está pagado, ¿eh? No está pagado porque es muy peligroso. A mí me gustaría ser como Fraser. con su horita, ¿verdad? En Seattle, allí, se hace su cosita y luego, ¿no? Una horita por la tarde, ¿eh? Tan tranquilo y tan a gusto. Eso sería maravilloso. Y encima le conocen en los bares. Y hace una serie de televisión y todo, ¿eh? Soy el doctor Alfred Kinsey de la Universidad de Indiana y estoy estudiando el comportamiento sexual. ¿Cuál es su postura más común? ¿Hay más de una? He aprendido que la brecha entre lo que suponemos que hace la gente a nivel sexual y lo que hace en realidad es enorme. ¿Qué edad tenía cuando recibió sus primeras caricias? ¿Besuqueos? ¿Manoseos? ¿Con qué soñaba? Por eso es tan importante un estudio de este tipo. Solo tenemos lo que personas como ustedes quieren compartir con nosotros. ¿Suprimir el sexo? ¿Dos o tres veces? No, solo una vez. ¿Al día? Yo pienso en mi gato. ¿Causa tartamudez? Con ganas. Bien. Esto es tremendo, ¿eh? Cómodamente sentado. Tremendo. Esto es la cosa del sexo. Sí, sí, la verdad es que este señor pues le dio por ahí, ¿no? Entendió, como ahora veremos, que ese estudio era muy necesario. Sí. Y se puso a la tarea. Esto es Kinsey, la película de Bill Condon. Kinsey. Escrita y se llama Condon. Se llama Condon, sí. La verdad es que todo encaja, como decíamos antes. Es una cosa muy, muy apropiada. El hombre ha escrito y ha dirigido la película. Es una biopeli. ¿No? Una biopeli, efectivamente. Se la ha producido Gail Mutrus y Francis Ford Coppola también está en la producción. El protagonista Kinsey es Liam Neeson y con él están Laura Linney, Chris O'Donnell, Oliver Platt, un reparto largo de secundarios estupendos en esta película. Bueno, han pasado nada menos que 6 años desde el anterior estreno de Bill Condon, Dioses y Monstruos, que hablaba del final de la vida de James Whale, el creador cinematográfico de Frankenstein. A mí me gustó mucho esa película. Fantástica película. Muy buena película. Estupenda. Sí. Buenísima. Realmente trataba el tema de los últimos días del personaje con una delicadeza y con una hondura extraordinaria. Sí, sí, sí. Muy buena. Bueno, era el creador de Frankenstein, Whale, y precisamente en el género de terror ha hecho también Condon un par de incursiones, además de una corta carrera en televisión, antes de dedicarse a esta nueva biopeli, como decías, que recoge la vida de Alfred Kinsey, el hombre que dinamitó la sociedad americana con sus publicaciones acerca de la conducta sexual de los hombres y de las mujeres, a mediados del siglo pasado, al filo de los años 50. Bueno, hay que decir de entrada que Condon se ha escrito un estupendo guión desde el punto de vista formal, que aplica al propio Kinsey el procedimiento de sus famosas encuestas, estas entrevistas que oíamos hace un momentito, ¿no? Y le permite explicar también la niñez del investigador, presidida por la figura de un padre autoritario, exageradamente estricto, incluso hasta predicador aficionado. El joven Alfred sobrevive como puede a semejante tutela y encamina sus pasos hacia la biología. Y nos lo encontramos a finales de los años 40, instalado como profesor en la Universidad de Indiana. Sabe muchísimo de abejas, tiene reunidas casi 1 millón de abejitas, y lo que más le llama la atención es que toda esa categoría de animales, pues son todos distintos. En realidad, de las abejas, de estos bichitos, Kinsey al final lo sabe todo, a la vez que se da cuenta que de la intimidad de sus semejantes, empezando por él mismo, no sabe casi nada. Sobre todo cuando sus estudiantes le formulan preguntas acerca del sexo que él se considera incapaz de responder. Kinsey, el hombre, tiene casi un aspecto de San Alfred, virgen y mártir, ¿no? Bueno, virgen es sin ninguna duda, nadie puede escapar del todo de su propia infancia, hasta el punto de necesitar ayuda experta para consumar su matrimonio. Pero mártir no. Mártir, aunque en algunos momentos no le falta mucho, cuando la sociedad americana le vuelve la espalda, asustada hipócritamente de sus revelaciones, lo que es Kinsey, desde luego, como buen y riguroso investigador, es un amante irreductible de la verdad por encima de todo. Por eso, convencido de la ignorancia propia y sobre todo de la ajena, en cuanto a la conducta sexual se refiere, traza un rigurosísimo plan de encuestas personales que, tras formar un equipo reducido de especialistas, reducido pero muy eficaz, va extendiendo paulatinamente por todo el territorio americano. La verdad es que cuenta, en principio, con el apoyo de la universidad y, lo que es más importante, con el respaldo financiero de la Fundación Rockefeller. De este trabajo nace el famoso informe Kinsey, que revela en 1948 aspectos desconocidos del comportamiento sexual del hombre americano. Para sus compatriotas, aquello es una segunda bomba atómica por sus revelaciones. Bill Condon lo visualiza perfectamente, de igual manera que nos va dejando ver las reacciones que el estudio provoca. No solo las conclusiones del trabajo, el mismo método con preguntas tan íntimas, incluso hasta la vida de Kinsey impúdicamente aireada y falseada, si hace el caso, todo es puesto en cuestión. Sobre todo a partir de la publicación del segundo informe de 1953 que habla de la vida sexual de las mujeres. Esto ya a los americanos le resultó intolerable. La película entonces recorre un poquito más deprisa estos malos momentos. Liam Neeson es un estupendo protagonista, pero aún más en este tramo. Kinsey, enfermo, decepcionado, abandonado, prácticamente arruinado, no acaba de comprender el rechazo que genera. Su mirada, que va de la sorpresa dolorida hasta el umbral de la desesperación, lo dice todo. Y Condon, por su parte, también como en Dioses y Monstruos, encuentra la posibilidad aquí de un final poético para su relato, sin abandonar de ninguna manera el aspecto documental y biográfico. Quizá la narración aborde con demasiada extensión la vida de Kinsey, quizá le falte una brizna de sentido heroico para satisfacer a públicos menos cualificados. Yo creo en realidad que estas cuestiones no son defectos, sino la apuesta del director y guionista por revestir su obra de sinceridad y de realismo, aportando claves y recursos para entender mejor el propio personaje, un hombre y sobre todo un científico decidido a contar la verdad en una sociedad bastante hipócrita y timorata. Una película, Kinsey, que nos apetece muchísimo recomendar. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, en el 10 está Descubriendo Nunca Jamás, que en tres semanitas ya se nos va a cuesta abajo. Mark Foster, Johnny Depp, Kate Winslet no van a poder aguantar el tipo mucho más. Número 9. Película de la semana, Reencarnación, la muy interesante película de Jonathan Glazer con Nicole Kidman, estupenda como siempre, y Danny Huston. Primera semana en la lista. Número 8. Los padres de él, cuatro semanas y repite en posición Robert De Niro y Dustin Hoffman. Número 7. El secreto de Vera Drake estaba en el puesto 10 la semana pasada, en esta segunda ha subido tres lugares. Mike Leitch es el director, Imelda Staunton y Phil Davis los protagonistas. Número 6. En el 6 está Constantine, de Francis Lawrence, con Keanu Reeves y Rachel Weisz, dos semanas en la lista y repite posición. Número 5. El hundimiento, tremenda película de Oliver Zweigel con Bruno Ganz, reviviendo los últimos momentos de la vida de Hitler, dos semanas en la lista. Número 4. 27 semanas en la lista lleva Mar Adentro, la película de Alejandro Amenábar, que ya lo vemos, ha vuelto a ganar un premio esta semana y por eso aquí aguanta. Escribano de Bronce, número 3. También repite posición 2046 de Wong Kar-wai con Tony Leung y Zhang Ziyi, 15 semanas en la lista. Escribano de Plata, número 2. Bueno, pues está aquí al acecho del primer lugar, Entre Copas, fue película de la semana en la ocasión anterior y sigue aquí situada en el puesto 2. Alexander Payne es el director, Paul Giamatti y Virginia Madsen, dos de sus protagonistas. Mejor película de la semana. semana, Escribano de Oro número 1. De nuevo, Million Dollar Baby, la chica del millón de dólares, el realizador del millón de dólares, Clint Eastwood, formidable como siempre, Hilary Swank, Morgan Freeman, todos juntos hacen esta estupenda película. 5 semanas en la lista. Magnífico, señor Escribano, como lo ha hecho usted muy bien, como siempre. Tome este atuendo de John Travolta. Hombre. Yo me voy a poner aquí de Billy. También. Me gusta a mí. Vamos de Billy y nos vamos a ligar con la cosa esta de Will Smith. Sí, hombre, con estas recetas. ¿A usted le gusta la discoteca con bolita de cristales? Mucho, mucho, mucho. Sí, sí, porque además me atonto enseguida y ya pasa cualquier cosa. Sonaba la fiebre del sábado noche. Éramos todos tan jóvenes, tan travoltas. ¡Qué maravilla! Los Bee Gees. Los hermanos Jeep. Todo el mundo piensa que los hermanos Jeep son australianos y esto no es así. Los hermanos Jeep nacieron en la isla de Man, que es uno de los lugares más difíciles de Europa. Pero son en esencia británicos. Lo triste es que de los 4 originales tan solo nos quedan 2. Pero siguen tan fuertes y tan vigorosos como antaño. En los años 70 arrasaban en todas las pistas de baile con canciones similares a esta. ¡Qué maravilla! Bueno, Macarena, tú ni habías nacido, ¿eh? No. Yo era un tierno infante, tampoco te creas que yo era muy mayor. Hombre, muy tierno, no sé. Pero yo bailaba como Travolta, ¿eh? Igual, ¿no? Hombre. Tenías un traje así blanco también, de también, campana. También. Hombre, que me pedían mis tíos. En la discoteca aquella mítica de fiebre de sábado de noche que se llamaba Odisea 2001, fíjate. Decía bastante. Bueno, con la bolita de cristal, de blip, blip, blip, blip. Bueno. Cuando llegaba John Travolta, se abrían las multitudes, se abría paso, ¿eh? Hombre, claro, menuda estrella. El bailón por... ¿Y qué me dices de Gris? Bueno. ¿Que la banda sonora se sigue vendiendo todavía? Sí. Sigue en la lista de los más vendidos. Bueno, pues las cosas de los 70. Y siempre hemos mantenido que España sigue siendo, sigue constituyendo el mayor reservorio natural de Europa. Y estos datos que nos ofrece Macarena Yagua sí lo confirman. El anuario del Estado de los Espacios Naturales Protegidos ha sido presentado en el día de ayer. En él se especifica que el número total de espacios naturales protegidos en nuestro país asciende ya a 960, que ocupan una superficie terrestre de casi 4,6 millones de hectáreas, lo que representa el 9,1% del territorio español. Por su parte, la superficie marina protegida se eleva a 68.650 hectáreas. Según señala el informe, la figura de parque es la más representativa, con 149 espacios y el casi 72% de la superficie protegida, mientras que la figura de monumento natural es la más empleada, con 252 espacios. El anuario pone de manifiesto el fuerte desarrollo que han experimentado en España los espacios protegidos en las 2 últimas décadas. Si a mediados de los 80 no superaban la cincuentena, actualmente son una fórmula de administración territorial consolidada como el principal instrumento para la conservación del patrimonio natural. La comunidad autónoma con más superficie relativa protegida es Canarias, con un 42%, y la que más aporta al conjunto del territorio del Estado español es Andalucía, con un 36% del total de la superficie protegida. Pues nos alegramos muchísimo, 900, casi 1000 espacios naturales protegidos ya en nuestro país, bueno, pues más o menos 46.000 kilómetros cuadrados, no está nada mal. No está mal, ya, ¿no? Lo que hicieran muchos países europeos, tener 46.000 kilómetros cuadrados protegidos. Y claro, destaca sobremanera Canarias, con 4 parques nacionales maravillosos, y Andalucía, por supuesto. Un buen dato, un muy buen dato para la naturaleza aquí en nuestro país. 46.000 kilómetros cuadrados protegidos, espacios naturales, y además casi 1.000, ya un millar de espacios naturales en nuestro país los que gozan de esa protección. No está nada mal, el 9,1% del territorio, del total del territorio. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad, y luego Digi Martín, también él tiene su cosa Travolta, ¿eh? También tiene su punto, sí. Atención, que Digi Martín nos pone al tanto de la actualidad musical. Tenemos esos archivos del misterio, esos expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 22, con los videntes de Medjugorje, esa visión que tuvieron de la Virgen, nada más y nada menos, en los Balcanes, en un tiempo difícil de conflicto bélico. Y además, en nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, el caso del yayo chino que permaneció 10 años muerto en el saloncito de la casa para así seguir cobrando la pensión. Ay, señor, cuántas cosas hay que contar. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En esta hora llena de emociones, donde tendremos las actividades musicales de Digi Martín, una sección muy esperada, muy comentada, no os la perdáis. ¿Qué música nos ofrecerá hoy Digi Martín? Tremendo esto, es un gran transformer. Cuando llega su momento musical, afila los colmillos, inyecta los ojos en sangre, se le erizan los vellos, se le ponen los pelos de punta, parece Sid Vicious en su peor momento. Pensé que Pumuki. Pumuki también, en otro momento. Vale. Luego tendremos los expedientes del misterio, los videntes de Medjugorje con Bruno Cardeñosa, el capítulo 22, más información azul y verde, la Progress, o lo que queda de ella, que se ha hundido definitivamente en el Pacífico, después de cumplir exitosamente la misión. El correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Lo del yayo chino me tiene preocupado, Martín. Yo no sé qué vamos a hacer con el yayo chino. Bueno, decían que lo habían conservado con un kimono bastante limpio. Sí, sí. De todas formas, si me pasa a mí alguna vez algo, ¿sí? Me devolvéis, ¿eh? No me dejéis ahí sentado en la redacción. Pero, oye, podemos tener unos cuantos premios y ventajas fiscales. O sea, que podéis ir recogiendo los premios de la Rosa de los Vientos. Y claro, ahí está. Sin decir que yo ya no estoy. Claro, si preguntan, sí, estás, evidentemente estás. Sí. Lo que pasa es que en ese momento estás indispuesto. Y vais poniendo grabaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Fíjate, todo el material que tenemos. Sí. Sí, sois también muy, de verdad, muy amables. Sí. No se notará tu ausencia, ¿no? Oye, ¿cómo se llama este señor que vende baldosines de los Rolling Stones? Bueno, luego lo diremos. Sí, el señor se llama David Reynolds. Hombre, David Reynolds, sí. Que es del club de fans de los Rolling Stones. Sí, club Chetelhan. Pues parece del club de los, el club de los enemigos, ¿eh? Pues está vendiendo los baldosines en los que murió. Ah, pensé que el club de papel albal. Uno de los fundadores de los Rolling Stones. Sí, exacto. Brian Jones. Brian Jones, claro que sí. Murió en la piscina el pobre hombre. Nada, en una postura tremenda. Sí. Hay una teoría que dicen algunos fans que piensan que había sido un complot. ¿Un complot? Aunque un médico forense dijo que se había intoxicado. Sí. Con una mezcla de alcohol, droga. Creo que ese día Brian Jones se lo bebió todo. Sí. Se lo bebió todo. Agua con cloro y todo. Sí, también. El cloro también lo hizo. Bueno, pues hasta las 4 o 3 en Canarias, las cosas que ocurren, Es momento para Digi Martin. Es momento para la música. Últimas novedades, comentarios, rumores, conciertos, todo lo que estáis esperando de él. Ahora mismo Digi Martin abre su camisa y cual superhéroe musical avanza hacia el estrado. Ya estamos todos aplaudiendo, los focos le iluminan. Es su gran momento. El espectáculo pide paso. Digi Martín. Arrancamos la sección musical con una cuenta atrás. 72 días nos separan de la gala de Eurovisión, que este año llega a su 50º aniversario. Las bodas de oro se celebrarán el próximo 21 de mayo. De momento España ya tiene su apuesta. La victoria fue ajustada. Con un 21,8%, las Supremas de Móstoles cedieron ante las sedas de Sole, Esperanza y Lola, que lograron el apoyo de un 24% de la audiencia. Las tres hermanas de Écija, Sevilla, que componen Son de Sol, representarán a España con su tema. Lo cierto es que si analizamos la letra compuesta por el guitarrista Alfredo Panebianco, hay que ser algo ducho en brujería para entender lo que se esconde detrás de estrofas como esta que viene a continuación. Juan, fíjate una que dice, no hay antídoto, ni ungüento, ni la fantástica lechuza, ni las alas de una musa, y estofadas con melones y cerezas. Estofadas con melones y cerezas. Sí, sí, escucha, mira, ahí viene, ahí viene. Ni remedio otro tiempo. Quita la obsesión de la caja. Ahí viene, ahí viene. Ni la fantástica lechuza. Bueno, bueno. Estofadas con melones y cerdezas. Esto me recuerda a las chicas estas que cantaban lo de las LG, ¿eh? Sí, sí, las Ketchup. Las Ketchup. Bueno, pues. Pues nada, oye, que sea lo que Dios quiera. Sí, a ver. Yo creo que estamos siempre apostando por la innovación, ¿no? Apostamos, sí. Aunque bueno, hay quien prefería a Supremas de Móstoles, ¿eh? Porque sí, ya puestos. Más clásico. Bueno, pues lo que no es cuestión ni de ungüentos, ni pócimas, ni encantamientos, son las listas de ventas. La de singles ha estado una vez más liderada por El sueño de Morfeo, que el pasado lunes publicaron su primer álbum. Algún día, más bien alguna noche, nos dejaremos vencer por El sueño, pero no por el de Morfeo, sino por el de Raquel, y a ver qué nos cuentan. Tenemos mucho de lo que hablar. Tenemos que hablar porque son tantos los amigos que con el tiempo han separado sus caminos. Pues al hilo de lo dicho, esto es lo último de presuntos implicados. Se trata de Postales. En concreto, escuchamos el que fue el single adelanto Tenemos que hablar. En total, 12 canciones que completan el décimo trabajo para Sole, Juan Luis Jiménez y Nacho Maño. Grabado entre Valencia, Madrid, Praga y Londres, cuenta con colaboraciones especiales como la de Las Niñas y La Excepción, un trío hip-hopero de Pan Bendito en Madrid, que fueron revelación en 2004 y que podemos escuchar en este primer sencillo. Para combatir la piratería, el último trabajo de Presuntos Implicados se edita en dos formatos, sencillo y de lujo. El valor añadido del formato de lujo lo aportan las 12 postales artísticas seleccionadas por el grupo y dos canciones inéditas. Sobre el escenario y como aperitivo de lo que será su gira de verano, les podremos ver el 31 de marzo en el Palacio de Congresos de Madrid, el 5 de abril en el Auditori de Barcelona y el 12 de dicho mes en Valencia. Y hablando con cierto sentido... Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad. Hombre, qué maravilla, Los Secretos. Están de gira. Hoy actúan en Pamplona, en el Teatro Gayarre. Mañana en Valencia, en el Castillo de Alacuas. El sábado en Madrid, está todo vendido en Madrid. Por delante Málaga, Castellón, Gran Canaria, Fuengirola, Vigo y La Coruña, donde finalizarán esta mini gira acústica. No queda nada de ese amor. Después de este ciclo, y según informan en su página web, Ramón Arroyo, Jesús Redondo y Álvaro Urquijo dejarán por un tiempo los escenarios para preparar un nuevo disco que, según dicen, saldrá seguramente después del verano. Y más novedades, más novedades. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. El próximo lunes, 14 de marzo, se pone a la venta el último trabajo de Eva Amaral y Juan Aguirre. Dicen haber grabado en Londres el disco de su vida, al que han puesto por título Pájaros en la cabeza. En una canción que nunca acaba. En la portada, dos muñecos, cual figuras de Tim Burton. Sí. Representan a esta pareja de Zaragoza que nos presentan El universo sobre mí, el sencillo que abre el disco y que invita a recorrer hasta 14 temas, como Días de verano, Enamorada o Resurrección. Sí. Un respeto, ¿eh? Un respeto. Boy George, Culture Club. Pues así lo podríamos haber denominado, Resurrección de Boy George. Sí, señor. Que reaparece en el panorama musical para arremeter contra otro George, George Michael. ¿Oh? En concreto le ha llamado hipócrita por haber ocultado su tendencia sexual. Las cosas. Desconocemos si la pretensión del autor del famoso Camara Chameleon... ¿Qué orejas tenía Boyos, eh? Oh, vaya maquillaje. Yo lo recuerdo en un pequeño cameo que tuvo con el equipo A. Sí. Así le conocí yo. Sí, sí, sí. Digo, sí, anda, sí. Este es el de Cama Camino. Sí, sí, sí. Y estuvo haciendo de DJ un tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy, DJ. Muy cotizado, además, DJ ¿eh? Boy George. Le pagaban un pastón, un sí, pastón sí. por pinchar. Pues desconocemos la pretensión del autor del famoso Cama Chameleon, si era herir o no a George Michael, pero la verdad es que el excantante de Wham no gana para disgustos. Primero Elton John dijo de su último disco que era una pérdida de tiempo. Y ahora Boy George. Pero bueno, ¿todos sí. contra George Michael? Sí, sí. Esperemos que dejen tranquilo al pobre George Michael. Hombre, que George Michael ya sabes que ha dicho que ya su tiempo ha pasado. Sí, que, sí. Bueno. Esas son sus últimas declaraciones. Claro, y los veteranos que mantienen todavía de... El espíritu y las ganas de continuar. Hombre, George, bueno. Contente, George. Esperemos que sea la última vez que se meten con George Michael, ¿eh? Sí, sí, bueno. sí. This is the last time. Escuchamos a los tres integrantes de King, Tom Chaplin, Rice Oxley... Richard Hughes, recientemente ganadores de dos Brits, al mejor grupo revelación y al mejor álbum por Hopes and Fears. Los irlandeses visitarán nuestro país la semana próxima. El 12 de marzo actuarán en Madrid y el día siguiente en Barcelona. Hoy son noticia porque hemos conocido que junto a los escoceses Franz Ferdinand serán los teloneros de U2 en sus tres conciertos en España del próximo verano. Sí. Aquí están los Within Temptation, que tras su paso por el programa han vuelto a ascender en la lista de ventas de nuestro país. Hombre, hombre. Se aproximan a la mitad de la tabla con su Silent Force. ¿Dónde están? ¿Dónde están? El sexteto se encuentra situado en el puesto 28. El 28. Justo por encima de artistas como Melendi, el álbum de Camarón de la Isla Camarón en la venta de Vargas, Triana o Robbie Williams. Por encima se encuentra Falete, Bebe, tras 42 semanas, Beatriz Luengo o Alejandro Sanz. Nos aproximamos ya a los puestos más altos. Como dijimos la semana pasada, no te olvidamos, Diana. Así que no te preocupes, que no te dejaremos. No te dejaremos sola. Sola es el sencillo extraído de un álbum que se ha llegado a situar en cuarta posición. Un álbum que fusiona sonidos chill out y andaluces con la voz de ella, Diana Navarro. 26 añitos, malagueña, del barrio de pescadores de Huelín. Pues más de 35.000 copias vendidas. Es tremendo esto. Ella solita, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, llevaban 4 años, ¿eh? Preparando este trabajo. 4 años preparando el disco. Claro. Y ella, bueno, pues comenta que todo el mundo le gustaba cómo cantaba las saetas en los balcones de Málaga, en las procesiones, y sí. Bueno, pues poco a poco fueron preparando este disco. Mira, mira, Diana Navarro en el puesto número 4 en la lista CIBE. Sí, junto, bueno, a la producción de Manuel Illán y de Algeciras, Chico Valdivia, han colaborado en este trabajo de Diana Navarro. Más de 35.000. Bueno, algunas fuentes apuntan a 50.000 ya. Sí. Y una vez más, finalizamos en lo más alto de la lista tras recordar a Michael Bublé y la banda sonora de los chicos del coro que continúan en la cúspide entre los más vendidos. Pero aquí tienes al León de Zaragoza. El ruido y la furia de los héroes del silencio, oye, que vieron, entraron al número uno y se quedaron. Sí, señor. Ahí se mantiene. Héroes del silencio. Recordamos que se trata de un CD más DVD en el que se recuerdan dos conciertos, dos grandes momentos en directo de este cuarteto zaragozano. Enrique Bumburi, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia y Pedro Andreu, que siguen dando mucho de qué hablar. Se me olvidaba. Creo que la semana pasada prometimos hablar de Osborne. Sí, señor. Sí, señor. Martín. Bueno, pues con él acabamos, ¿eh? Con Osborne. Sí, pero ¿cómo? A su manera. No. ¿Cómo? Oh. Mary. Bueno, pues ya tenemos grandes intérpretes españoles cantando en inglés. Está el Príncipe Gitano, por ejemplo, con Obladío Lada. Y luego pues los Dinos Bonnie, My Way, ¿no? My Way. Se encuentra en el 38 de la lista con el álbum Bendita América. Oye, pero es que Bertín Osborne vende siempre mucho, ¿eh? Vende muchos discos. Cuando hizo lo de las rancheras, que dice que lo hizo así un poco como para entretenerse, que vendió 200.000. Pues ahí le tienes. Subiendo en la lista con 11 temas, entre ellos Si tú no estás, Déjame llorar, Háblame de ti, Señora de las cuatro décadas, Necesito de ti, Venezuela. O My Way, claro. Pues nada, perfecto. Oye, qué bien. ¿Cómo me gusta tu sección, Digi, eh? Me alegro, ¿eh? Estás creciendo. Ya el jefe está contento. Estás creciendo, sí, señor. Estamos al tanto, nos ponemos a la última, ¿verdad? Comentarios, noticias, rumores. Sí, también podríamos hablar de Dulce Pontes. Y tanto Mare Magnum de noticias. Sí, hay más. Hay más. Bueno, Dulce, sí, va a actuar mañana. Sí. Tiene pensado sacar un disco con conciertos en directo. Bueno, estás imparable. Hay muchas noticias que acumular en tan poco tiempo. Hombre, qué gran lujo, hombre. Digi Martín. La rosa de los vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos, programa de contrastes, y ahora, después de lo frenético propuesto por Digi Martín, vamos a escuchar con mucha atención lo que trae Bruno Cardeñosa en el capítulo 22, Nuestros expedientes del misterio, en Medjugorje, en una localidad balcánica asolada por la guerra. Hace años se presentó la Virgen ante 6 videntes, un caso perfectamente documentado, analizado, estudiado por diversos investigadores y que ahora os contamos en estos expedientes del misterio, capítulo 22, con Bruno Cardeñosa, cuando la Virgen se apareció en Medjugorje. Junio de 1981, Medjugorje, Bosnia-Herzegovina. Aquella pequeña aldea comenzaba a sufrir los rigores de una crisis económica y política que una década después derivaría en una de las guerras más terribles que recuerda la historia reciente. 6 de sus más jóvenes habitantes van a convertirse en poco tiempo en protagonistas de una experiencia insólita. No son especialmente religiosos, se llaman Mirjana, Ivanka, Yakov, Vizka, Marilla e Iván. Tienen entre 15 y 17 años. El 24 de junio, las dos primeras aseguran haber visto una extraña figura femenina. El vulgo la identifica con la Virgen. Pero no es esto lo importante. Pocas semanas después, los 6 viven inquietantes éxtasis al tiempo que sufren visiones. Y es ahí cuando comienza una investigación única en la historia. Como en cualquier lugar en donde ocurren este tipo de hechos, se genera un fenómeno social. Pese a que el ateísmo y el islam son las corrientes religiosas propias del entorno, los católicos de Yugoslavia encuentran allí su pequeño Lourdes. Lógicamente, la iglesia decide iniciar una investigación de los hechos desde la perspectiva de la fe. Los sucesos parecen reales, pero ideológicamente presentan aristas difíciles de asimilar para el Vaticano. Se crea una comisión de 15 personas. Cuando evalúan el caso, someten a sufragio la aceptación o no de los hechos. 11 de ellos votan en contra. Y es que el caso presenta connotaciones muy diferentes a otros similares. Eso es lo que inquieta y motiva a 2 científicos franceses que abrirán un expediente insólito y único. Ambos son doctores de gran experiencia. Se llaman René Laurentin y Henry Joyaux. Por su experiencia saben que los videntes en este tipo de casos son muy reticentes a someterse a experimentos científicos. La razón es sencilla. Muchos casos no son auténticos, sino que esconden turbios intereses económicos, pero en Medjugorje ocurre lo contrario. Los 6 videntes admiten cualquier investigación que aclare qué les ocurre cuando de forma repentina sufren éxtasis y quedan fuera de sí, fijándose en un punto concreto frente a ellos. Nadie ve a nadie, salvo ellos, pero los 6 siempre coinciden en sus descripciones. Los investigadores franceses trasladan hasta la aldea todo su equipo técnico. Su objetivo es el siguiente: establecer un control médico exhaustivo de los videntes mientras sufren los éxtasis, pero a cada uno por separado. Será una imagen insólita y nunca antes vista. Unos videntes con multitud de cables en torno a su cabeza y diversas máquinas controlando sus cerebros. Se realizarán sobre ellos diversas pruebas: electroencefalogramas, electrocardiogramas y electroculogramas. Por un lado, los 2 investigadores pretenden controlar la actividad cerebral durante los éxtasis, los cuales los videntes sufren de un momento a otro. Lo que descubren es inquietante. Por un lado, averiguan que los los seis videntes sufren el comienzo del éxtasis a la vez, al unísono. Concluyen que es imposible hacerlo de forma intencionada con semejante precisión y simultaneidad. Además, averigan que cuando sufren el éxtasis, sus ritmos cerebrales se modifican de forma notable y de un modo que es imposible de controlar. Determinan que entran en estado alfa, que es el asociado a los procesos de meditación. Los investigadores también realizan un control exhaustivo de todos los movimientos que efectúan los videntes durante los éxtasis. En un primer lugar observan cómo los seis parecen seguir con la vista un mismo objetivo. Los equipos técnicos confirmaron este punto. Lo hicieron hasta el extremo de que pudieron asegurar que los seis efectúan los mismos movimientos y reaccionan del mismo modo ante un estímulo invisible, pero que provocan ellos las mismas consecuencias. No son alucinaciones en el estricto sentido del término, concluyen los dos investigadores franceses. Finalmente, en su informe, los estudiosos galos llegan a las siguientes conclusiones. Los meticulosos estudios dentro y fuera del laboratorio no permiten afirmar científicamente que durante sus éxtasis no se encuentren en un estado de catalepsia, ni durmiendo, ni soñando, según las pruebas obtenidas mediante el electroencefalograma. No hay alucinaciones, no hay histeria, neurosis o patología alguna. Los músculos funcionan normalmente. En conclusión, aseguran que sufren un fenómeno real, desconocido, pero auténtico a todos los niveles. Ahí está ese capítulo 22, los videntes de Medjugorje en los Balcanes, un dato que sigue todavía vigente y que siguen todavía investigando cómo fue, cómo pudo suceder, qué ocurrió realmente en aquella localidad en medio de una guerra, de un conflicto bélico. Con Bruno Cardeñosa, nuestros expedientes del misterio. Bien, Macarena, y ahora nos interesamos por el fin, además, con honores, que ha tenido la Progress después de cumplir con su misión, ¿no? No podía ser menos. Claro. Sí, porque la nave de carga Progress M51 se hundió en el Océano Pacífico en el día de ayer tras permanecer 10 días en vuelo autónomo cerca de la Estación Espacial Internacional. A las 16:17 horas, los propulsores de la Progress fueron encendidos automáticamente para ejecutar la maniobra de descenso orbital y su posterior hundimiento en la zona prevista. Transcurridos 46 minutos después de esta ignición, los restos calcinados de la nave cayeron en una zona apartada del Pacífico, a 3.000 kilómetros al oeste de las costas de Nueva Zelanda. La Progress M51 estuvo adosada a la ISS durante casi 3 meses y una vez cargada con desechos y equipos caducados fue desenganchada del ingenio espacial el pasado 27 de febrero. En el mismo muelle de la ISS en que estuvo enganchada la Progress M51, el pasado 2 de marzo se acopló la Progress M52 con 2.500 kilogramos de carga vital para el ingenio y los cosmonautas. Después de que acaben sus misiones en el espacio, las Progress se convierten en laboratorios autónomos para así rentabilizarlas y bueno, que sigan todavía funcionando un poco. Bueno, pues entonces la M51 ya murió con honores en el Pacífico, a 3.000 kilómetros de Nueva Zelanda. Ha sido todo un éxito y ha cumplido con su misión, la misión de llevar cargamento a la ISS y luego retirar los desechos. Claro, por supuesto. Las caquitas. Porque... No lo van a dejar ahí, vamos, digo yo. Bueno, pues la Progress que ya duerme el sueño de los artefactos justos en ese océano Pacífico. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Muy bien, muy bien. Queda lo he hecho en tono ascendente, ¿no? Sí. Queda bien. Bueno. Lo que pasa es que el tapón un poquito bajo. Ahora. Muy bien. ¿Tú ya puedes pedir tú si fuera? Pues el mío es de Jesús. Sí. Tiene una petición. Dice que hace un tiempo hablamos de Elizabeth Báthory en los monográficos de la Zona Cero y le cautivó tanto el personaje, pues que estuvo buscando todo lo que estuviese relacionado con ella. Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta, la gran psico-killer de la historia. Pues mira tú por dónde. A sus manos ha llegado un libro que se ha publicado sobre este personaje que se llama Ella Drácula, de Javier García Sánchez. Sí. Y bueno, le ha gustado mucho y lo que le gustaría también es saber si se puede repetir el monográfico un poquito más extenso y también ya por pedir pues que hagas una entrevista al autor, a Javier García Sánchez. Bueno, además es buen amigo del programa, él estuvo aquí en la etapa turno de noche, intervino con algún libro suyo como ese Alpedue y este seguro que es un excelente trabajo, es un muy buen escritor Javier García Sánchez, pues venga, vamos a tenerlo en cuenta. El libro se llama Ella Drácula, la historia de Medjugorje. Yo no sé si está en qué editorial estará esto. No lo sabemos. Bueno, ya lo preguntaremos. Sí, ¿no? Lo tenemos que confirmar. Lo tenemos que confirmar. Javier García Sánchez siempre escribe muy bien y creo que ahora está involucrado en contar la historia del K2, del legendario monte, la montaña más peligrosa del planeta Tierra, el K2, pues creo que va a narrar su historia. Siempre muy versátil, Javier García Sánchez. Pablo Carvajal es uno de los muchos a los que, por lo visto, no les acaba de convencer la sección Chispa y Muelle. Sí. Dice que también sabe que haya mucha gente que le gusta, por lo cual él hace una propuesta salomónica. Ponerlo en la segunda o tercera hora y abrir el programa con otra sección que guste a la mayoría, como por ejemplo los monográficos Zona Cero. Sí. De esta manera, a los que no les gusta Chispa y Muelle pueden disfrutar del resto de secciones y luego irse a dormir. Y a los que les gusta, pues pueden seguir escuchándolo, pero un poquito más tarde. Un poquito más tarde. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta. Ocurre que si ponemos los monográficos en primer lugar, en el primer tramo, pues deberíamos reducirlos. Claro. Y ahora están en torno a los 20, 22 minutos, deberíamos dejarlos en torno a los 18, 20. Uh-huh. Haremos esa valoración y si compensa, pues a petición popular, lo tendremos en cuenta. Vamos a ver qué tal. Dice esta carta manuscrita: llevo tiempo escuchando su programa, La Rosa de los Vientos, y lo encuentro bastante entretenido. Las 3C y los pasajes de la historia son mis favoritos, ya que siempre se han interesado por la historia. Me gustaría presentarme, soy Alfred, de Gibraltar. Hombre. Y nos cuenta pues que le sorprendió que, hablando sobre Gibraltar, dice sí, un historiador capacitado como usted, Juan, adoptara el estereotipo, más bien el prototipo de Gibraltar, que la prensa y medios de información del Estado español tiene de nosotros, y comenta, por ejemplo, sí, un ejemplo que dice la bahía de Gibraltar no es tan solo un vertedero, es también la tumba de los más valientes submarinistas de la Armada italiana. Bueno, ya, hombre, citar algún ejemplo, ¿no? Ya, hombre, lo que pasa es que si cada vez que hablamos de Gibraltar tenemos que enumerar todos los hechos históricos que rodean a Gibraltar, pues fíjate si tenemos aquí para hacer horas y horas, ¿no? A él, por ejemplo, ya le han ocupado 10 caras. 10 caras, ¿no? Una carta extensísima. Sí, sí. Bueno, amigos, son muy susceptibles en Gibraltar con este asunto, ¿eh? Cada vez que decimos Gibraltar en español es como que les sale un sarpullido. Bueno, pero nos gusta Melon Diesel, ¿no? Nos gusta, sí, a mí, a todos. Nos encanta Melon Diesel, las monas de Gibraltar y todo eso. Pero, hombre, la situación de Gibraltar es anacrónica y yo creo que los propios llanitos lo saben. Con una población que no supera los 30.000 habitantes, que tengan casi 80.000 empresas censadas allí, pues incluso la propia metrópoli, incluso Londres, ya les está advirtiendo que esa situación de ganga fiscal se va a acabar, ¿eh? Se acaban los privilegios, se acaban. Se van a acabar los privilegios. Y bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Es que nos arrebataron Gibraltar de una forma tan sangrienta, tan injusta, que duele mucho. Yo creo que los amigos de Gibraltar esto lo entienden perfectamente. La última colonia que queda en Europa, ¿verdad? Que esto hay que analizarlo ya, hay que someterlo a debate. Llevamos con ello ya 300 años, ¿eh? A ver si ya les ponemos solución y que todos queden contentos. Pues José Ángel nos remitió un correo lamentando la desaparición de Onda Cero en Cáceres. ¿Pero cómo? Sí, desde el día 1 de marzo... Pero esto hay que remediarlo. Pues estaba todo triste, sí. Y bueno, pues él, en su empeño de buscarnos, empezó ahí a dar en el dial, a ver, sí, qué pasa, a ver si les encuentro, y sí, este aquí, que lo ha conseguido. Hombre, ya por fin sonamos en Cáceres. Fíjate. Hola, hola, hola, Cáceres. Hombre, ¿no? Cáceres, saludo tremendo, ciudad patrimonio de la humanidad. Así que dice que la antigua frecuencia era 97.0, sí, y la nueva es 90.4 de la FM, sí, que eso nos escucha alto y claro, así que José Ángel, aquí, hombre, estamos de nuevo. Albricias, aquí estamos de nuevo. Viva Cáceres en el 90.4 de la FM. Hola, hola, ya estamos ahí de nuevo. Qué bien sonamos en Cáceres, ¿eh? Hombre, mejor que nunca. Muy bien, muy bien. A ver, canal izquierdo. Hola. Plup, canal derecho. En perfecto estéreo, ¿eh? Creo que sí. Sí, sí. Bueno, y de Cáceres nos vamos a Cádiz con Raúl, también, sí, conocido como el Canijo de San Roque. El Canijo de San Roque, sí, un personaje inmortal. Hombre, a él le gustaría saber cuál, a tu parecer, ha sido la más fascinante de las civilizaciones que ha existido, la que más te ha impresionado. Y ya puestos, pues que cuando elijas una, le aconsejes algún libro sobre ella para poder leérselo. Y te advierte, no vale ni romanos ni visigodos y tus libros, que ya me los he leído, ¿eh? O sea, ya me lo advierte. Claro. Hombre, yo creo que obligados estamos a rendir homenaje a la civilización egipcia. Ahora que se habla tanto de Tutankamón, yo creo que son 3.000 años asombrosos de historia y la verdad es que es la civilización por excelencia. Si tuviera que quedarme con una, con sus enigmas, sus misterios, su profundidad cultural, pues yo sin duda alguna me quedo con Egipto. Egipto y bueno, libros de Egipto, pues aquí en España tenemos a Nacho Ares. Cualquier libro publicado por Nacho Ares es siempre muy interesante. Y bueno, como autor universal, pues Christian Jax. Christian Jax es el mejor. Busco a Jax. Esa es, ¿no?, otra cosa, Martín. Eso ya te lo explicaré luego. Ya está el gesto de la cremallera, sí, y todo, ¿eh? Pero Christian Jack, pero bueno, es fantástico. Christian Jack es fantástico. Hombre, un clásico, si no el egipcio. Si no el egipcio. Mi hermana estuvo ahí negociando, ¿eh? ¿Tuvo tu hermana el libro? Sí, con un guía ahí en Egipto. Claro, uy, claro. Uy. A ver, ¿cuánto me das por Si no el egipcio? Es que es un... Es que Si no el egipcio, se nos cuenta muy bien, se nos narra muy bien cómo se construyeron las pirámides. Uh-huh. Así que... Pues mira, el guía no lo tenía. Pues, Si no el egipcio es muy bueno. Luego cualquier obra de Christian Jack y aquí en España de Nacho Ares. Esos son mis predilectos. Venga, pues viajemos ahora a las Islas Canarias. Allí nos escribe desde La Palma. Con lo bien que había hecho la sesión, Gonzalo, ¿verdad? Que estaba yo, claro, tan contento. Pero ya se crece y cree que... Ya. Sí. En fin, Gonzalo, hay que entenderle. Nos cuenta que un 22 de septiembre de 1991 sí, pasaba su primer día en Bilbao. Se sentía solo, aburrido, y se le ocurrió poner la radio cuando de repente una voz madura estaba hablando de temas misteriosos, sugerentes. Una voz madura, era la del profesor Argumosa. Ah. Desde esa noche... Dice, he sido y soy vuestro más ferviente seguidor. Sí. Para mí sois y seréis Turno de Noche, igual que para otros seréis La Rosa de los Vientos. Pero como digo, en el fondo lo importante es lo que subyace. Gracias por estos años de compañía, gracias por ser nuestros amigos, gracias por estar ahí y sobre todo, gracias por ser como sois. Bueno, pues muchas gracias a ti por esa confianza total, por esa lealtad durante tantos años, que ya son tantos años, son casi 14 años ya. Fíjate. Fíjate si tenemos cintas. Bueno, yo cumplo 15 años en esta casa el próximo mes de abril, a ver si me felicitáis. Oh, claro que te felicitaremos. Hombre, ¿lo dudas acaso? Hombre, yo fiché el 2 de abril, pero mi primera intervención, mi primera locución se produjo... A ver si lo acertáis. ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Qué día fue? El 20 de abril del 90, claro. Hombre, claro. Muy bien. Claro, así que... Sergio ha estado rapidísimo, sí, ¿eh? Sí, es que vamos, rápido, está jugar, hoy muy sí, despierto. En abril ya 15 años aquí en esta bendita casa. 15 años. ¿Estás hecho un adolescente? Pues sí. Ahora 15, fíjate 15. Que a punto de cumplir 30 y 15, la mitad de mi vida. Pero te tenemos que hacer regalo. Sí, claro. Ah. Ahora me tenéis que regalar el CD de La Rosa de los Vientos. Vale. Bueno, que estoy muy escaso ya de existencia, sí. Vale. Porque no paramos de reponer. ¿Con uno te apañas sí, o sí, necesitas bueno, más? Bueno, pues me regaláis dos o tres. Vale. Y ahí está lindo del 20 de abril. Oye, ¿cómo gusta el CD de La Rosa de los Vientos? Me gusta muchísimo. El otro día me lo dijo un vecino, dice, he comprado tu disco. Digo, hombre, mi disco no, el disco recopilación de La Rosa de los Vientos. Dice, es que me encanta. Digo, pues mira, oye, me alegra mucho. Dice, coméntaselo a tu vecino. Sí, sí, y me dijo que felicitara al narrador de William Wallace. Fíjate. Anda. Vaya. A ese no le conocemos. Fíjate. Sí. Pues claro, dice... Bueno, si le veis algún día, también sí, me lo decís sí, a mí para que me firme un fotógrafo. Dice, oye, en el segundo CD, ¿sí?, dice, hay uno que cuenta una historia, la historia de William Wallace, y me ha encantado. La pista número dos. Y a mi mujer y mis hijos se lo han escuchado dos o tres veces. Dice, pues felicítale de mi parte. Digo, yo se lo diré. Estamos intentando buscarle, pero de momento no hemos dado con él. Fijaos aquí qué prudente fui, ¿eh? Sí. Dice, sí. Yo se lo diré, no te preocupes. Raro en ti, pero... Se lo fuiste. Bueno, pues Canta la Piedra dice, radio, libros, prensa, lo que quieras, Cebri, pero no dejes de contar historia como lo haces. Bueno. Gracias por despertar el interés por la historia a personas como yo, que en la época de estudiante no hacía más que aprenderme de memoria frías fechas y datos que nos obligan a empollar un profesor siempre con prisas por acabar el temario del curso. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que hoy estamos muy bien, ¿no? Sí, de momento va bien la cosa. De momento va bien la cosa, sí, sí. Madera. No vamos a caber por la puerta, sí. De salir. El otro día me decía... Luego siempre hay un pero, pero bueno, de sí, momento... Sí, sí, me decía mi siempre adorado y nunca bien ponderado Iván Cubels del diario El Mundo, donde tengo la página los domingos. Dice, ¿tú eres consciente que te leen 1 millón de personas cada domingo? Digo, sí. La verdad es que sí, y mira, si podemos llevar la historia a ese millón de personas y pueden disfrutar con nuestros personajes y tal, pues misión cumplida. Y dice, bueno, pues entenderás por eso que no te subamos el, ¿no? Pues digo, no, hombre, no, ya, si yo claro, ya claro. Me siento pagado con... Hombre, con el cariño de la gente. Claro que sí. Bueno, Javi nos recuerda que hace tiempo ya hiciste un especial sobre los misterios de Marte. Sí. Y él ahora sugiere hacer un posible monográfico sobre los misterios de Marte en el 2005, con todos los datos que se tienen en la actualidad y novedades respecto a este planeta. Hombre, en relación al monográfico que ya hicimos hace un par de temporadas o tres, pues poco ha variado, únicamente que ya se ha confirmado la existencia de agua. o por lo menos hielo, sí. O algo que nos haga pensar que hubo agua en Marte, también la existencia de vida, ya es un clamor entre la clase científica, se sabe que puede haber vida microbiana o bacteriana en Marte, o sea que, bueno, pero vamos, se lo comentaré a los chicos y a ver si podemos hacer un especial Marte 2005. Ramón dice, el otro día comentasteis el anuncio de una bebida, aquel de... ¿Y usted tiene referencias? ¿Y usted tiene referencias? Pues dice Ramón, si no lo digo reviento, no lo puedo ni ver. Pero bueno. Seguramente lo habrán hecho intencionadamente, pero el chaval que sale es de un empalagoso que no veas. ¿Pero es que dice? No lo puedo ni escuchar. Cada bueno. vez que sale el anuncio me pongo malo. ¿Que no le gusta? No, incluso el otro día dice que tiró el zapato a la televisión y casi se la carga. También. Pero qué pocos bueno. sentimientos tiene la gente, ¿no? No, pero lo del zapato lo hizo para romper la televisión y comprarse una de plasma. Bueno, que ahora se hace mucho esto, hay mucha excusa de esta de... ¡Hoy se ha roto el televisor! Uy. Me compro uno de plasma, de 42 pulgadas. Con lo bonito sí. que es esa sí, anuncio. Sí. Extra plano y todo. A nosotros nos gusta mucho el anuncio, claro, ¿eh? Porque somos muy sentimentales. Somos muy sentimentales y lloramos, la verdad, que mucho cada vez que sale por sí, la televisión. Claro, queremos Ramón, a las mamis. Eso es. Ramón dice que era para desahogarse. Bueno. Y dice que de paso comentar que los psicokillers no los quitéis, que son buenísimos. O sea, ¿no le gusta el anuncio de las mamás y si le gustan los psicokillers? Sí, no. De verdad, esto dice mucho sobre su persona. Y acaba diciendo, ya toca otro monográfico de esoterismo nazi. Ah, también. Una nueva entrega de Leyendas Urbanas. Oh, le gusta lo duro. Leyendas Urbanas, esoterismo nazi, psicokiller, eso sí, el anuncio de las mamás no. Bueno. Eso es sentimentalismo. Está muy poco romántico. Es muy duro este amigo. Bueno, pues venga, lo apuntamos. Bueno, pues Ángel tiene una duda. Sí. Dice que, a ver, a él le han comentado que hay razones fundadas para creer que el tal famoso diario de Ana Frank puede tratarse de una farsa. Porque, por lo visto, hay partes escritas a bolígrafo y dice que no existía en esa época. Bueno, sobre todo los revisionistas, sobre todo los que quieren negar el exterminio que los nazis hicieron con los judíos, pues siempre tienden a, pues bueno, a intentar malograr cualquier acción, cualquier cosa que recuerde el holocausto. En el asunto de Ana Frank, el diario evidentemente no es como lo escribió una niña de 13 años que anotaba cosas en un diario y luego incluso en facturas, en papeles. En ese momento Ana Frank no creo que fuera consciente de lo que estaba haciendo y que la posteridad recogería su escrito y que fuera tan famoso, tan difundido, tan divulgado. Ana Frank escribió como lo que era, una niña de 13 años. Y bueno, luego cuando su padre, Otto Frank, recoge lo que quedaba de ese diario, pues evidentemente lo publica. Y evidentemente pues muchos habrá retocado ese diario en cuanto a estilo de redacción, todo eso. Pero la esencia, el fondo, lo que la niña reflejó en esos papeles, está en ese diario. Lo que pasa que, bueno, luego supongo que los editores habrán retocado un poco la obra, la habrán dado un poquito de lustre y ya está. Y lo de los apuntes, las anotaciones de bolígrafo, en efecto, yo también eso lo he escuchado, pero bueno, yo creo que no desluce el trabajo original de Ana Frank. Exactamente. Y repito, no olvidemos que era una niña de 13 años escribiendo sus sensaciones en un diario. Una niña de 13 años. No creo que fuera la mejor de las escritoras, pero bueno, hay tanta delicadeza, tanta pureza en lo que quiso transmitir, que yo creo que, hombre, que luego lo arreglen un poquito para ofrecerlo de forma vistosa, pues no tiene ningún problema, por lo menos en mi opinión. Bueno, Mato se ha dado cuenta de que eres todo un experto en degustar grandes vinos, Riojas, bueno, Riberas del Duero, vinos alemanes... Chianti. Bueno, y le gustaría saber qué opinas de los vinos del Ribeiro, que son los vinos que tiene él por allí, por su tierra. Pero hombre, en Galicia. Claro. Pero hombre, ¿qué voy a opinar del Ribeiro, Martín? A ti, tú, claro. Como gallego ilustre que eres, como... No, pues la verdad es que no me gusta el vino. A mí no te gusta, me gustan, ¿eh? Los del Ribeiro, ¿verdad? Sí. Y si no, sí. Se soluciona de una manera. ¿Cómo? ¿Cómo? Que envíen vino Ribeiro, lo pruebas en antena y das tu opinión. Los vinos del Ribeiro son maravillosos. Sí, sí, sí. Albariño también está bien. Sí. Albariño. Tiene... La verdad es que el Albariño tiene muy escasa producción, apenas hay unas 2.000 hectáreas, poco más de 2.000 hectáreas, que se dediquen a esa denominación. Pero bueno, cuando viene el vinito bueno... Ahí. Está muy rico, ¿eh? Bueno. Y con el acompañamiento ni te cuento. Pues, sí. En cuanto a vinos blancos... El Barbadillo, pero Benesur, quiero decir. Ya. Vinos blancos, mis predilectos son los vinos del Ribeiro, uh-huh. Los vinos de Rueda, que también hace un blanco muy bueno. Kilómetro 170, la 6. En Valladolid, y luego el Penedés. El Penedès hace, sí, sí, el Penedès hace unos blancos muy muy buenos. Y luego, bueno, pues en el sur tenemos el Barbadillo. Bueno, la verdad es que en blancos estamos muy muy bien. España está de moda, ¿eh? No paramos sí, de vender. Hombre, por supuesto. Me llamo Katsura. Bueno, yo no, el oyente, claro. Ah. Sí. Dice, y soy de Cádiz. Solo puedo felicitaros por el magnánimo programa que me acompaña en mis noches de insomnio. Me gustaría, si fuera posible, un monográfico de Rommel o de Viriato. Sin más, un saludo y que sigáis así. Pues los dos los tenemos hechos. Sí. Tanto el de Rommel como el de Viriato. Incluso hay algún versus también de Viriato. Yo no sé si hemos hecho versus de Rommel con Montgomery. No. Bueno, pues haremos un versus de Rommel con Montgomery. Eso lo vamos a hacer. Prometido queda. Katsura. Rommel versus Montgomery. Bueno, pues Juanma tiene una propuesta ecológica para nosotros. Dice, la idea es recoger denuncias ecológicas en la primera semana de cada mes. Escogemos una de ellas y a lo largo de ese mes, entre todos los rosaventeros, intentamos solucionarla o bien se aportan ideas alternativas. Como somos muchos, entre los incondicionales hay también médicos, abogados, periodistas, profesores, pues seguro que hay y ahí podemos hacer muchas cosas. Y así piensa, cree que es hora de pasar a la acción y con este sistema pues se podrían solucionar a lo largo del año pues 11 problemas ecológicos que falta hace. Hombre, pues es muy hermosa la propuesta, pero yo no me atrevo a entrar en ese embrollo. Nosotros, como radio, como medio de comunicación, tenemos una misión fundamental, y es la de intentar concienciar, transmitir información, divulgar. Yo creo que esa es nuestra verdadera misión, transmitir y concienciar. Luego ya depende de vosotros, en vuestras pequeñas acciones cotidianas, sois los que tenéis que mover realmente el mundo. Pero no podemos encabezar propuestas, porque entonces ya no seríamos medio de comunicación, ya seríamos una ONG encargada de hacer estas cosas. Nosotros informamos, damos la noticia, intentamos concienciar, opinar, crear esa opinión, pero sois vosotros los que tenéis que hacer. Igual que nosotros hacemos, a título particular. A mí no me gusta eso de encabezar, decir, bueno, cuando lo del Prestige, ¿por qué no nos vamos todos los de la Rosa de los Vientos? Pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque luego nos llaman secta, luego dicen que si tal, que si cual. No, yo prefiero que sea cada uno el que actúe por su cuenta. Estamos en una etapa un poco individualista, claro, pero sumando individualidades podemos crear un gran grupo concienciado, un gran colectivo que haga cosas. Pero nosotros no vamos a montar aquí la empresa ni la fundación, como nos decían el otro día, que digamos una fundación. No, yo creo que esa misión no nos compete a nosotros, es para otros organismos. Nosotros podemos hacerlo cotidiano, mover el mundo desde nuestra pequeña parcela. Y en eso seguiremos, transmitiendo información y intentando concienciar a la gente. Casto Santana, conocido como Justiciero Bolichero. Pero bueno. Sí. Tenemos al canijo y ahora al justiciero bolichero. Justiciero bolichero, pues se describe como un escéptico convencido que no se traga nada que no pueda ver o no pueda tocar. Pues me parece muy bien. Pero tiene que reconocer que Juan Ignacio Cuesta le interesa. Se nota que lo que cuenta lo ha vivido o lo vive en ese momento. Sabe que siempre se le ha considerado la quinta C y méritos tiene para hacerlo. Así que, pues que sí. No le perdamos de vista porque es un fichaje. Le tiene cautivado con sus consejos, con sus sitios de poder y con su nivel cultural. Muy bien, pues me alegra mucho. La verdad es que está causando sensación, ¿eh? Hombre, el bacterio. Gustando muchísimo. Sí, está gustando mucho el bacterio con sus 125 años recién cumplidos. Ese bacterio pequeñito saliendo de los jardines del Generalife llorando, ¿verdad? Emocionado. Fíjate. Y luego con la novia en el bosque haciendo el corto. Bueno. Le hemos avisado que si llama a la novia que... A ver qué pasa. Y dice que, bueno, que él que guarda una relación estupenda con sus novias, con que su no novia, hay ningún ¿verdad? Problema. No tiene ningún problema. Ha sido un hombre muy pretendido, ¿eh? Fíjate. Muy pretendido. Fíjate, la guitarrita con Enrique Valente y todo. Es una caja de sorpresas. Cautiva mucho. Hombre, es que te viene un hombre con la guitarrita, Macarena. Claro. Y te empieza a cantar una cantiga del siglo XIII. Y te deshace. Macarena. Bien, amigos. El mundo está fatal. Yo creo que eso nadie lo discute ya, ¿verdad, Martín? No, está muy mal. Está muy mal el mundo. Pero claro, en esto de la gente sin escrúpulo, la verdad es que estamos conociendo cada situación, cada cosa. Cada lugar. Yo no sé, Macarena. Cada persona. A lo mejor es que se está quemando algo, ¿no? No. De momento no. No, llega la sala. Muy bien. Bueno, en el momento en el que me queme, yo gritaré. Vale. No, como se acercan las fallas, digo, lo mismo pretendes. Soy un ninot. Exactamente. Bueno, en todo caso, si eres un ninot, serías el indultat. Menos mal. Gracias, Juan. El ninot indultat. No esperaba menos. Eso es. Bueno, pues estamos en... Itame. ¿Cómo? Itame. Itame. A 400 kilómetros al oeste de Tokio. Hombre, haber empezado por ahí. Yo toda la noche llevo diciendo el yayo chino. ¿Mm? Yayo. El yayo chino. Y resulta que es el yayo japonés. Oh. Kyuhiro Kaneoka. Oh. Ahí está. Kyuhiro. Kyuhiro Kaneoka. ¿Qué son los huesos? Se calcula que debe tener 107 años. 107 años, qué maravilla. Esto es el yogur, ¿eh? Sí. La dieta japonesa. Bueno, empiezas a tomar bifidus, ¿verdad? Como el coronado este. Fíjate. Que se toma todo lo que hace. Y así está. Que lleva el hombre 2 años comiendo yogur. Y regula, ¿eh? Regula. Sí, sí, sí. Sí, el, sí. El hombre bifidus, por excelencia. Sí, sí, sí. Bueno, es que no te has tomado el bifidus. No, ahora que está vendiendo. Con el, la hierba, la soja. El vino de hierba. No, sí, no, de té verde. No. De té verde. Ahora es el té verde. Ay, yo me quedo en la soja. Sí, sí, y sí. Las hierbas aromáticas. Y se lo toma, pone una cara así como de circunstancia y dice. Como de que le gusta, ¿no? Buenísimo. Riquísimo, vamos. Buenísimo, vamos. De estos 10 en la nevera. Es como Bertino Osborne del que hablábamos antes, ¿verdad? Sí. Ese, pues, dice, le dan el jamón. El jamón y dice, como siempre, buenísimo. Y bueno, bueno, luego tenemos los chocolates también. Por favor, mensaje para los famosos. Dejen ya de anunciar comida. Sí. Bueno. Bueno, también eso es... También, su, también, su, también, su, también, ¿eh? Su vinito, planes, ahora es... No, y la matriarca... Delicioso, ¿no? Sí, sí, delicioso, sí. Y los nietos y todo, que salen en una... Claro, no, ya no, ya la no. Abuela Ruiz Mateos con los nietos diciendo... Y no, tú que eres un bicho. Bueno, estamos en Japón. Estamos, ¿sí? En Japón, sí, sí. Y justamente un sobrino, hablando de familia, de familiares. Sí. Bueno, pues un sobrino de este Kyuhiro Kaneoka, de este japonés, pues fue el que avisó a la policía el lunes de esta semana. El sobrino avisó a la policía, estaba mosqueado por algo. Algo extraño. Algo le olía. Algo olía. Sí, mire, le llamo porque llevo ya 7 años yendo a casa del yayo y el yayo no ha hablado. No, está... Yo le hablo y el yayo no me contesta. ¿Eh? Siempre tumbado, boca abajo en la cama y no... Un poco vago. Tumbado, boca abajo en la cama. Sí, sí, que se va a ahogar el hombre. No, pero lo cierto es que... Fíjate el kimono limpio, ¿eh? Ah, el kimono estaba limpio. Y mi kimono. Pues limpio, limpito. Bueno, pues... Había fallecido entre 5 y 10 años. Llevaba entre 5 y 10 años. Ha sido incapaz, ¿no? No saben muy bien el tiempo que lleva el abuelo muerto. Todavía no lo saben exactamente, porque claro, fuerte. La policía, los familiares que se acercaban, bueno, ¿por qué preguntaban no? por él. Ah, preguntaban por el, claro, por el yayo. Las familiares decían que estaba está ahí, muy está enfermito, ahí. Que no podía levantarse de la cama. Nos claro. Tenemos lo peor. Cualquier día nos da el susto. Pero, eso sí, las manos las ponían, ¿eh? Boca arriba. No, no. Si me queréis regalar cualquier cosa, cualquier... Claro. ¿Eh? Ah, o sea, que mantenían al yayo allí... Claro. Para seguir cogiendo... Para recibir regalitos. Regalitos y la pensión y todo, también, ¿no? También. Sí, sí. Incluso ¿cómo se ha puesto? Del propio ayuntamiento, pues claro, el hombre iba cumpliendo años claro. Y eso es todo... Venimos a darle... Cumplir, en el pueblo. Cumplir, no venimos a darle el regalo por haber cumplido 100 años. Exacto. Claro. 101, 101, 102 claro. Y 103. Entonces iban acumulando. Sí, pase, déjalo ahí en el salón. Claro, 215 ya él luego lo usa. ¿Sabes? Pero quisiéramos hablar con él. Uy, está fatal. Espera que le preguntemos. Acercaban a la cama. Sí, sí, sí. Yayo, ¿quieres hablar? Y como no contesta, pues no, va a ser que no. No, no, pero es que no está. Tenían al nieto pequeño, lo tenían debajo de la cama con un cordel. Ah, y el cordel estaba unido a la mano del yayo. Claro. Entonces cuando eso hacía... Sí, sí, sí, sí. No. Y gruñía un poco. Claro. Cuando levantaba la mano izquierda, vale. Dejadme, ¿no? Sí. Vale. Oye, dice, está muy desmejorado, ¿eh? Los últimos 5 años le he visto muy desmejorado. Hombre, con esa edad, cada vez se puede esperar. Claro, dice, es que no... ¿Y se ha levantado tu padre de la cama? No, se levanta por la noche. Es un mejor momento. Sí, le gusta hacer vida nocturna. ¿Y qué tal anda? Bueno, se va apoyando con su andador. Con el tacataca. Que le regalaron el otro día, ¿verdad? Sí, pero ya es llegar la luz del día y es que se acuesta y no quiere saber nada de nadie. Nada, ¿verdad? Nada. Incluso ni de la manta de cachemira que le regalaron. ¿Cómo que le regalaron una manta de cachemira? Más de 20.000, bueno, 20.000 pesetas, claro. 145 euros. Y por eso mantenía el yayo la... Por una manta. La manta. De verdad, qué cutres. Bueno, estaba entre los regalos show. Que recibían. Ah, ya. Pero ahora quieren, el ayuntamiento quiere que se devuelvan todos esos regalos que hicieron desde 1999. El ayuntamiento también, sí. Qué poco desprendido, ¿eh? O sea, el ayuntamiento intuye que puede estar la cosa en torno a los 6 años, ¿no? Que lleva 6 años ahí colocado. Más o menos, ¿sí? La familia ya dice que menos, ¿no? Que devuelva. Están recateando. 6, 3, ni para ti ni para mí. La familia ya ha reconocido que está muerto, sí. Dice, pero en realidad dice, lleva muerto 2 años. Claro. Han calculado. Y, sí, sí. Tiene 107. Bueno, ¿qué se piensa hacer con lo que queda? Pues enterrarlo, me imagino. ¿Abuelo? Claro. Me imagino, no lo conservarán. Claro. Pero claro, esto puede dar ideas. No, no, claro, claro. Tú imagínate que empiecen a revisar todas las casas de Tokio. Sí, sí, sí. Y empiezan a salir ya ellos. Y el censo empieza a bajar. Claro, pues sí. Claro, claro. Bueno, pues nada, las cosas que pasan, ¿verdad, Martín? En Itame, sí. Bueno, al oeste de Tokio. Al oeste de Tokio. Sí, porque es la zona donde se ha detectado, ¿no? Ha sido este fenómeno, sí, sí, sí. El fenómeno Kaneoka. Kaneoka. Al norte de Tokio, claro, todavía no hay ningún caso. No, de momento no. Bueno, de momento es al oeste. Al oeste, al oeste de Tokio. El fenómeno Kaneoka. Kaneoka. Yujiro Kaneoka. Bueno, pues durante entre 5 y 10 años... Tumbado boca abajo. El yayo japonés estuvo allí tumbado boca abajo. En la cama. Le visitaban, le traían regalitos, le cobraban la pensión. Y a eso no decía que no. Y la familia allí no dijo nada. Decía, hombre, al principio le un poco, eso sí. Sí, pero bueno, luego a todos te acostumbras. Luego ambientador, ¿eh? Se secan los tejidos, ¿verdad? Claro, y ya extractores. Tampoco... Amigos, llega el gran momento, el momento esperado por todos. Estamos buscando el europeo del año. Estamos analizando perfiles. Estamos viendo cómo el autobús de los Osón recorre ya cualquier punto del planeta. Ya también ahora con la versión voladora. ¿Voladora? Aquí vemos a Hajduk, a Picasso y a Anónimo en este gran ovni. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Somos europeos, ¿y qué? Qué bien cantan desde los cielos, ¿eh? Son ya supraterrenos. Son los Osón. Se comen tu turrón. Vamos, son también los yayos, le llaman los yayos del rock. A ver, aquí un respeto, aquí un respeto, aquí un respeto, porque si hablamos de yayos del rock... Primero fueron los Rolling Stones. Eso no hay quien se lo quite. Pero ahora estamos hablando ya de los Osón, ¿eh? Aerosmith. Aerosmith también están en línea. Bueno, y grandes alturas, oye, ¿eh? Vamos a elegir a un europeo, pero eso sí, digamos que es un europeo raro, extraño. Oportunista. Oportunista, sí, sí, sí, sí. David Reynolds. David Reynolds. Del club de Cheltenham. Sí. Cheltenham. Sí. ¿Eh? Estamos en el Reino Unido. Estamos en el Reino Unido. Sí, sí, estamos muy bien. Entonces, sí, está ahí. ¿Cuántas cosas en el Reino Unido, verdad? Hemos empezado el programa hablando de la Reina Victoria. Sí, sí, claro. Sí. No sé si se ha notado mi devoción. No. Me alegra que me lo diga. ¿Cómo era la reina? Victoria. Gran Victoria. Gran Victoria. Su graciosa majestad. Su graciosa. Pero ya te han quitado otro puesto, Juan. Qué maravilla. Mira, mira, mira. Es que no puedo evitar. Levantémonos. Bueno. Me acompañaríais, ¿verdad? Hombre, claro. ¿Y os parece bien que me ponga las medallas también? Por ejemplo, mi insignia cuando di el pregón en Quintana del Rey también. Por supuesto. Sí, no está mal. Sí, quedaría... Pero tampoco que quede muy ostentoso, ¿eh? No, chiquitita. Claro. Y la banda también, ¿no? Y... La banda. La banda la dejaba en casa, ¿eh? ¿De Mister Albacete? ¿Y el murciélago? ¿La insignia del murciélago? ¡Hombre, por Dios! Sí. Claro. Pero a lo mejor la reina se importuna con esto. No. Hay que llevar una para ella. Claro. Hombre, a lo mejor lo relaciona con Batman y estos fenómenos que le ocurren, pero no. Y se asusta un poco, pero vamos. Se le explica bien y que ya lo entienda. La pegatina de Onda Cero, yo creo que es un poco grande. Yo no la llevaría. Yo la cedería mi brazo, sí. Para recorrer juntos. Ah, creí que se le ibas a dar. El camino hasta el salón donde me impongan la orden. Si va sola, ella va sola. Ah, va sola, bueno. Bueno, oye, pues que tenemos a David Reynolds, sí. Y a Mick Jagger, que ha sido nombrado embajador de la candidatura de Londres 2012. Hombre, sabemos que habías optado, Juan, pero ya, al final te lo ha rematado Mick Jagger. Mira que me fastidió cuando le dieron a él lo del Imperio Británico, ¿eh? Sí. No, pero Juan, está en la demo del 2012, hombre. Ah, bueno, ahí, también. Yo tengo la del 2012, bueno, pues vamos a ver. Es una competencia que tenemos aquí los dos. Entre Mick Jagger y tú. Pues el caso es que este David Reynolds quiere continuar vendiendo esos azulejos que retiraron de la piscina de Cotsford Farm, donde falleció... Fíjate. Pues es que cómo vamos. Que... Menudo medio, pegado. Tirándose así. Brian Jones. Brian Jones. ¿Qué noche tan difícil tuvo Brian Jones? Sí. Y resulta que ese dinero lo iban a invertir en construir un monumento en honor a Brian Jones. A Brian Jones, sí señor. Pero recientemente la que tuviera un hijo con Jones, Pat Andrews, ha recibido un montón de correos, cartas de fans diciendo que ese dinero que habían pagado por ese azulejo ya no se iba a destinar a tal efecto. ¿Pero cómo? ¿Qué está ocurriendo? Claro, entonces David Reynolds ha dicho que, claro, la estatua estaba en los 36.000 euros y solo había conseguido 10.000. Así que, a la buchaca. O sea, en vez de devolver el dinero... Pero vamos a ver. Sí, sí. ¿Quién es David Reynolds? Claro. El presidente, uno de los directivos. Uno de los directivos del club de Gentleman. Un club de fans de los Rolling Stones. ¿Es el presidente de un club de fans de los Rolling Stones? Sí. Que le denuncien. ¿Y ha vendido los azulejos de la piscina en la que murió? A 190 euros cada uno. ¿Qué se dice? Brian pronto, Jones, ¿eh? ¿Y solo ha recaudado 10.000? Solo ha recaudado 10.000. ¿10.000 euros? Sí. Esto lo sabe... 36.000. Esto lo sabe Mick Jagger. ¿Esto lo sabe Richard? Sí, se entera. Hombre, hombre, hombre. ¿Y la estatua de Brian Jones costaba tan solo 36.000 euros? Sí, entonces ya, claro, no tiene. No, que el resto lo pongan los compañeros. Hombre, es lo tuyo, ¿no? Hombre. ¿Qué dinero tienen? Sin estatua el guitarrista Brian Jones. Y si no, que los 10.000 se los den a la viuda. Bueno, yo lo que haría es un monumento. Un ¿sí? monumento en el que se vieran todos, o sea, todos los fundadores de los Rolling Stones. Uh-huh. También es buena idea. Claro, que aparezcan todos, incluido Brian Jones. Claro. Y eso, pues, supongo que eso sí que recaudarían dinero. Que hicieran un concierto, alguna cosa. Sí, benéfico. Y que echaran a la piscina a David Reynolds. En este caso... Que pareciera un accidente. Al pilón. Esa, que le sin azulejos ni nada. Exactamente. Que echaran, mira. Pero así, dándole que no... Que pero no, sin agua. Exacto. No, con agua, pero que no saliera. ¡Uy! ¡Qué brutales! No, hombre, no, que practicara el submarinismo. Tampoco quiero yo decir que... Ah. Bueno, pues... Y estoy pensando que incluso lo podíamos hacer también con Martín eso, ¿eh? ¿Lo de la piscina? Sí. ¿La verdad? Amenazo con un chiste, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo puedes saber si hay un elefante debajo de tu cama? ¿Cómo? Porque estás tocando con la nariz el techo. ¿Y la foquita cómo era? Llega la información, por nuestra parte nada más. Sergio de Monfort en el control del sonido, todo el equipo de La Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.